Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es 15 de mayo. Son las 5 y un minuto de la tarde y estamos aquí, como siempre, Luis y yo, confinados desde cada uno desde su casa por el puñetero coronavirus. Y un día más vamos a estar aquí haciendo un programa para todos vosotros. Si sueñas con vivir mejor que el consenso es la solución. El taxi. Ponte la radio. Radio Alfa. Venga, y como siempre vamos a empezar con la publi y enseguida comenzamos. Venga, vamos para allá. Puede reservar su taxi las 24 horas del día. Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un móvil. Con solo indicar calle y número, vamos a recogerle a cualquier hora y día. Para mayor rapidez en el momento, la petición del taxi puede hacerla automáticamente. Radio Taxi, 96 370 3333. ¿Quieres pertenecer a la mejor emisora de taxis de Valencia? Teletaxi, dirigida y gestionada por y para taxistas, donde tú eres importante y los ingresos se invierten en la misma cooperativa. Contamos con las últimas tecnologías en gestión de flotas y servicios. También tenemos varias apps para facilitar las reservas al usuario. Teletaxi, hazte socio en nuestro local de la calle Ciudad del Aprendiz, número 13 de Valencia. Teletaxi, tu emisora. Venga, pues nada, ya estamos aquí de nuevo, un día más, una semana más. Supongo que al otro lado del teléfono está mi gran amigo y compañero Luis Monsoriu. Hola, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes a todos y a todas las compañeras. Aquí seguimos resistiendo este coronavirus. Seguimos aquí sin salir. Podemos salir, pero yo sigo sin salir y nada. Esperando a ver cuándo se acaba esto. Sí. Aunque ya se ve que están hablando de que el lunes parece ser ya que entramos en fase 1. Para mí no es una buena noticia. Yo sé que para muchos, como están más pendientes de la economía que de otra cosa, se ve que ahora van a venir mucha gente y vamos a ganar mucho dinero y ya no nos vamos a arruinar. Pero bueno, yo creo que, como nosotros desde el primer minuto dijimos, lo fundamental es la salud, la vida. Sí. Y la economía poco a poco ya iremos recuperando. Y además, afortunadamente, estamos... Yo todavía no, creo que tú tampoco, pero hay muchos compañeros que están cobrando, que, en fin, se ve la cosa que ya, que por lo menos vamos a poder subsistir unos cuantos meses. Con lo cual, fuertes de los compañeros y cuidaros todos con el tema de los virus que está en la calle y que la economía siempre en un segundo plano. Bueno, a mí me gustaría saludar primero que nada a nuestro club de fans que tenemos en el club de oyentes de Radio Albán. A ver si... Porque está durante toda la semana el grupo está ardiendo. A ver si ahora, que es cuando realmente tiene su propósito, pues a ver si muestran opiniones y las compartimos por aquí nosotros con todos los demás, con todas las demás personas que nos están escuchando. Bueno, entonces, Luis, ¿tú qué pasa? ¿Que te crees que esto va a ser... va a ser endémico y se va a volver... los picos van a subir, claro, porque fase 1 significa que hay un poquito más de libertad, ¿no? La gente empezará a salir y van a abrir los bares y se irán, claro. No sé, es complicado, ¿eh? No sé, ya veremos lo que pasa. Dentro de 2 semanas lo sabremos. No, yo si ha sido una buena medida o no. Yo estoy hablando con mi mujer, claro, y mi mujer es profesora, ¿no? Y está la pobre muy liada, o sea, está trabajando un montón, está trabajando muchísimo más que si estuviera dando las clases. Y claro, lo que parece inconcebible es que si, yo creo que un bar no es esencial. Más esencial es la educación. Entonces, no entiendo por qué se abre antes un bar que un colegio. Porque al final, la aglomeración en un bar es difícil de controlar. Por mucho que se intente controlar, es difícil de controlar. Y eso es además un mensaje hacia los ciudadanos de que las cosas parece que están ya mejor y se puede salir a la calle, a pasear, en fin, es una forma de relajar el ambiente. Sí. Pero claro, primero, como han hecho en otros países, primero lo esencial, aparte de la educación, aparte de la sanidad, etcétera, lo fundamental es, si ahí no hay peligro, pues la educación se tiene que abrir, los colegios se tienen que abrir. No podemos hacerlo al revés. Como si ahora, imagínate, que como el fútbol es una cosa muy importante para los ciudadanos o los toros, pues dijeron, no, lo primero sobre el fútbol, no va a ser que las masas se reboten, como el barrio Salamanca, ¿no? No va a ser que le hemos cerrado la libertad de no, que no haya toros, sí, y se reboten. Me parece absurdo, estando como estando, que están muriendo, creo que hoy las últimas noticias son 130 y pico muertos, 500 y pico contagiados más, etcétera. O sea que seguimos con la preocupación de qué puede pasar, que no sabemos si realmente pasará o no. Esto es todo, vamos todos a ciegas, ¿no? Pero sí que no creo que sea bueno que celebremos con tanto entusiasmo el tema de la fase 1 cuando todavía el virus está ahí, todavía no hay vacuna y todavía no hay ningún remedio que cuando vayamos al hospital tengamos un remedio efectivo, un medicamento efectivo para podernos curar. Por lo tanto, no sé, yo esas alegrías a mí me sorprenden, pero bueno, ya sabemos que aquí hay mucha gente que por encima de la salud está la economía. Ya, bueno, sabemos que en España es muy importante la socialización entre las personas y los bares es un punto de encuentro que yo no sé, pero muchos los consideran más importantes que a lo mejor ir a clase. O que ir al hospital, o con la sanidad, ¿no? Sí. Seguramente habría una revolución si los bares se cerraran mucho tiempo y a lo mejor ocurría algo grave y por eso lo han abierto, digo yo, no lo sé. Pero bueno, a mí me encantan los bares, o sea, yo me gusta ir al bar y sobre todo con gente como vosotros. Y te gusta mucho la tertulia de los bares, te encanta. A mí me encanta, o sea, básicamente es por la tertulia, más que por tomarte el café o otra cosa, es la tertulia de los amigos que lo echamos todo de menos. Pero claro, es que la salud es... Yo quiero reunirme con todos sanos y que estemos bien, no que vayamos cayendo por el camino, sería algo grave. Bueno, Luis, para entrar ya en materia, escucha, sí, ya un compañero, bueno, una persona, sí, un compañero supongo que será, o compañera, dice, buenas tardes, ¿se sabe algo de las regulaciones? Sí, sabemos. Sabemos, bueno, tenemos que decir que hemos cambiado el día del programa, pero no por ningún gesto de arrogancia ni nada, simplemente es porque como últimamente están haciendo las reuniones entre las asociaciones los jueves por la tarde, pues claro, esperarse al lunes, que la radio es de la gremial. Que ahí se reúne al miércoles, que la radio de Federación, bueno, las cosas se desvirtúan hasta que nos toca a nosotros el jueves ya, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues eso, claro, queríamos contar las cosas cuando están calentitas, no cuando a la semana siguiente. Porque de hecho pasan y pasan las semanas y no pasa nada. Pero bueno, ese es el motivo por el que hacemos hoy el programa, por comentar la reunión o las reuniones que están teniendo últimamente las asociaciones, que las hacen por videoconferencia los jueves. Entonces, ayer hubo una en la que, por cierto, Gremial no asistió. ¿Sabemos los motivos por los que no asistió? Sí, tenemos alguna idea por qué no asistió. Me gustaría que llamara algún dirigente y nos explicara mejor, pero bueno, sí que los motivos sí que los sabemos, pero sí, ojalá llamen. Pero hay que decir también que el jueves día 7 ya tuvieron una reunión que tampoco la comentamos, o sea que sí, porque como la hicimos el programa el jueves, ellos justo se reunieron a las 5 de la tarde, que es cuando empieza este programa, con lo cual hoy deberíamos comentar dos reuniones. Sí. Que no hemos podido comentar, ¿no? La primera y la segunda, ¿no? Sí. Y lo que tú has dicho, o sea, que no es por pedancia o por intentar comunicar que si ayer hubo una reunión, yo creo que la gente, los taxistas quieren saber qué ha pasado, ¿no? Y más que nada por información. Sí. Para los compañeros, que es lo que hacemos la radio, para que la gente se informe. Uh-huh. O sea, nosotros no tenemos necesidad de... Nosotros sabemos más o menos la información y no tenemos necesidad de contarlo si no nos gustaría el tema de la radio y que lo hacemos por la gente, aunque parezca un poco pedante. Sí, no, pero bueno, más que por dar información, por compartir la información. Porque, exacto. O sea, tampoco tenemos nosotros una información que no pueda tener cualquier otra persona. Simplemente, pues a lo mejor somos un punto de encuentro, ¿no? De que conocemos tenemos muchos compañeros y hablamos constantemente, y unos nos dicen una cosa y otros nos dicen otras, y pues lo que nos van diciendo es lo que nosotros aquí vamos contando. O sea, nosotros desde aquí, que no nos hagan responsables de nada, que nosotros no podemos tomar ninguna decisión. Exacto. Somos unos transmisores de Somos información como del del... molino con la administración, por lo mismo. Exacto. Transmisores que y no hacemos nada, ¿no? O sea que no, no, no. Y sin sueldo, eso sí, sin sueldo, ¿ves? Es la Eso. única diferencia entre del molino y nosotros. Pero bueno, comenta. Sí. No, no, no, sí, adelante. Comentar. De hecho, bueno, si quieres, hablamos primero de la semana pasada. Nada, muy breve. La semana pasada fue una reunión que teníamos cierta esperanza de que sí que se acordara algún tipo de regulación. De hecho, en la de ayer, pues mira, no hicimos el programa pero daba igual hacerlo ayer que hoy, porque realmente sabíamos o estábamos muy poco esperanzados de que se tomara alguna decisión que afectara al sector de manera positiva, evidentemente. Entonces, pues la reunión del jueves pasado, todos esperábamos a que se tomara alguna decisión de alguna regulación más restrictiva, pero al final, pues no se hizo nada. Y lo mismo exactamente que ayer. Sí. Además, saca una nota informativa del día 7, jueves, la federación, ¿no? Y Sí. diciendo un poco, me refiero a la reunión del día 7, pues que al final eran 8 los sindicatos o asociaciones y 5 votos en contra y 3 a favor de regular más, ¿no? Entre los que estaban a favor de regular más, o sea, ese tanto por ciento que se hablaba de un 33%, pues se encuentra la federación, la gremial y élite. Y el resto dijo que quedarse como estábamos, ¿no? Entonces, esa era una reunión importante, pues, en el tema de a ver si podíamos conseguir algo productivo y algo beneficioso para el sector, pero bueno, se ve que no. Claro, la gran vergüenza que ha pasado con este tema, porque es vergonzoso, ese día, es que 3 sindicatos, que prácticamente son el 95 o 90% de los sindicados, de los taxistas en general, son los 3 más grandes representantes o sindicatos más representativos, sobre todo Federación y Gremial. Élite también está creciendo, pero Federación y Gremial son los más grandes. Pues esos 3, que podemos hablar que serían el 95% de lo que representa la representación de esa mesa, pues no ha podido sacar eso adelante por un 5% que ha estado en contra. Bueno, aquí la democracia pues brilla por su ausencia. O sea, me parece increíble que se esté pidiendo unanimidad, teniendo sindicatos ahí como, por ejemplo, los adaptados que trabajan todos los días, o la empresarial, o en fin, otros que tienen emisoras, como Caracol, que tiene una emisora propia, etcétera, pues que al final Bueno, decidan sobre el resto. lo de Entonces, Caracol claro. que tiene emisora propia, tú hablas con ellos y no es así. Bueno, por lo menos hay dirigentes que tienen una emisora y que miran mucho por su emisora porque tiene una emisora, entonces todos sabemos qué emisora es, ¿no? Entonces, me parece un poco vergonzoso que sea una mesa sea tan antidemocrática. Eso me parece, de antemano se tienen que poner las bases. Si las bases es, tiene que haber unanimidad, entonces, bueno, esto ni es democracia, ni es una reunión, ni es nada. Eso es un paripé, eso es un paripé montado no sé por quién. Luis, Y todo. perdona, un segundito, que tenemos una llamada. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dinos quién eres. Soy Rosy, la presidenta de Caracoles. Hola, Rosy, ¿qué tal? Dinos, cuéntanos. Pues nada, sobre lo que está diciendo el compañero, yo solo tengo que deciros una cosa. Y a lo de la reunión lo estáis diciendo vosotros y lo estáis aclarando. Sobre lo que ha dicho el compañero que está hablando ahora mismo, Sí. Caracoles no tiene. ¿Perdón? ¿Oye? ¿Rosy? Tiene Sí. emisora. Perdona, perdona, Rosy, es que se repite lo que has dicho porque es que Espera, justamente espera, Caracoles que y se tengo te ha que salir al cortado. balcón. Ah, vale. Espera, espera que salga al balcón, que si no se va. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Vale. Pues para todos los que oyen la radio y para todos los que están en las paradas y Sí. para todo el mundo que escuche, Ajá. Caracoles no tiene ninguna emisora. No mezcléis Taxiva 24 España, os lo digo yo con las palabras, Sí. ya que vosotros la evitáis. Taxiva 24 España, que empieza a trabajar en Murcia, Madrid, Cartagena y varias comunidades, no me la mezcléis con Caracoles. no tiene nada que ver que haya un componente. Mira, en Federación hay mucha gente que es de Teletaxi. Sí. Yo no sé si pertenecerá a ellos o no. Sí. En Caracoles, la mayoría de los caracoles no están en Taxiba. Que hayan cinco, bueno, eso no tiene nada que ver. Es lo único que quiero deciros en la radio. Ya lo que queráis comentar de regulaciones y reuniones, ya os lo dejo ahí. Sí. Simplemente aclararos a todo el sector de taxi que la asociación Caracoles no tiene ninguna radioemisora, ¿vale? Que le quede claro al compañero que ha llamado y a todos los que me estáis oyendo, que me estáis cansando ya un poquito con este tema. Bueno, ¿vale? Que quede bien claro. Sí. Taxiba lleva 10 años en el mercado. Caracoles éramos un año en enero. No me mezcléis temas. Taxiba no la toquéis. ¿Vale? Sí, espera un segundo porque Luis me parece que me está haciendo señas, te quiere hacer algún comentario. Luis, adelante. Hola, Rosy. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Era yo el que estaba comentando este tema. Sí, sí, creo bueno, que eras tú. Me gusta que lo dejes claro, ¿no? Porque hasta ahora, tanto tú creo que eres la presidenta o secretaria de ¿dónde? Taxiba, de Taxiba. No, perdona, no, perdona. Yo de Taxiba no soy nada. Soy la mujer de un chico que hace 10 años está luchando por su ilusión, dejando su vida, su pellejo y su economía. Y yo lo conocí hace 5 años y me he casado con él. Yo no soy ni secretaria ni soy nada. Soy la mujer de un chico que emprendió un proyecto el cual cada vez va tirando más para arriba y que intentáis involucrar con una asociación que hace un año que ha entrado y no tiene nada que ver con Taxiba. Entonces, vale, es lo que os quiero dejar claro. Entonces, vale, claro, estoy en un punto que estoy en el medio porque mi marido pertenece a la asociación Caracol y tiene la ESO, pero no me mezcléis porque no, Caracol no tiene ninguna emisora. No confundamos a los compañeros. Vale, y no, todos entonces, sabéis que Taxiba claro. lleva 10, pues lo dejo yo bien claro, Taxiba va a ser 10 años. Estrenamos la aplicación en breve para mejor que Cabify 40.000 veces. Os lo estoy diciendo, ya no es Taxiba Valencia, es Taxiba España. Mi marido se ha dejado la vida por ella y no voy a permitir que me la mezcléis con mi asociación, que sí que soy la presidenta. ¿Vale? Vale, entonces, vale, me parece perfecto. Entonces, tú estás casada con el presidente de Taxiba y él no, además. Con el creo presidente, que... el dueño, el creador, el fundador con y todo, el todo. Vale, con todo. Vale, ¿y él es un directivo dentro de Caracol? Él está dentro de la. Sí, es el vicepresidente, pero ni pinta, ni corcha, ni pincha, porque es que es el que menos habla y el que menos hace. Porque tiene otras cosas como nuestra aplicación o su aplicación, que está ahora mismo a punto de estrenarse en Play Store y tiene muchísimas cosas más como para estar. No me mezcléis, es que no tiene nada no, que ver. A ver, que la emisora también está. En... Claro, Rosy, es que no rayéis a la peña, por no, si. No, a ver, Rosy, yo quiero que entiendas una cosa, que a mí. Tu emisora me parece, como las otras emisoras, maravillosa. Pues entonces no me la mezcles con Caracoles, por fin. Espera, pero te lo voy a explicar para que quede claro. O sea, que taxistas creen emisoras, pues bueno, cada vez. O sea, yo, entre Teletaxi, Radio Taxi y vuestra emisora, evidentemente a mí me gustaría que todos estuvieran en esas emisoras porque son más grandes y porque así participamos todos mejor. Llevo 4 años tenemos... buscando que todas las emisoras nos juntáramos en una, ¿eh? Llevo 4 años intentándolo y tampoco hay. Eso nos dicen todos cuando mira, hablan pues de... Hay 33 emisoras. Hasta pero... mi aplicación la he puesto en la mesa para ponérsela al ayuntamiento, ¿sabes? Hasta mi aplicación que le va a dar... Bueno, la mía no. Ahora mismo estamos hablando del, ¿vale? Lo que pasa que digo mía por lo que os digo, porque es mi marido. Entonces le digo mía, pero yo ni soy directiva, ni secretaria, ni dueña, ni nada. Lo único que hemos amochilado. Y claro, sale de mi bolsillo también porque estoy yo con él. Pero aquí el dueño, el gerente, el presidente, todo lo que queráis, es él. No vale, tiene pero, nada que ver con Caracoles. Vale, pero me estoy refiriendo que, al igual que Federación en su época tuvo una emisora, al igual que la Gremial tuvo una emisora que fue la Radio Taxi, pues bueno, no, Caracoles no tiene una emisora. En el fondo, si soy no, porque entonces estaríamos los 100 caracoles. No, no me pero mezcles. Mezclo, que hay directivos de en Caracol que tienen una emisora y tienen unos intereses. Y eso es un pero poco. Pero que, coño, escucha, mira, si fuera por intereses, haríamos como otras asociaciones que nos hemos basado en lo que dice la Junta, ¿vale? Porque como la Junta está el vicepresidente que tiene la radioemisora. ¿Vale? Mira, el presidente de esa compañía, como le llamáis, Taxiba España, ¿vale? Tiene dificultad por la noche para saltar servicios de gente que va a trabajar, No a saltarse al confinamiento, a trabajar, a hacer embutidos, al mercador, a lo que sea. Yo no les pregunto sus puestos de trabajo, ¿vale? Y esta gente, pues, a lo mejor ha podido tirar para decirme, oye, pues que empiecen los coches en vez de a las 6, que empiecen a las 4. Bueno, pero tú mismo lo no estás nos diciendo. Hemos basado... Tú mismo lo espérate. Estás diciendo, Rocío. No, no, déjame terminar de hablar. Pero sí. No nos hemos basado en la Junta. No nos hemos basado en lo que me ha dicho el presidente. Yo me he basado en lo que nos han dicho todos nuestros asociados y los compañeros en la calle, muchos que me llaman de federación, de gremial, de esta semana, se le han ido un montón a varias asociaciones, o una, yo no voy a nombrar a ninguna, pero es lo que te vuelvo a decir, yo no le hice caso, la junta directiva mía no le hizo caso a esa persona que nos propuso otra cosa. Ya, pero tú hicimos mismo... caso a lo que querían las asociaciones, entonces no metáis a Taxiva cuando no tenéis que meterla, es que intentáis mezclarla y buscar el entrevijo para meterla, y no. Porque entonces, si hubiera sido así, ya te digo yo que a lo mejor hubiera sido otra regulación. Entonces, no me mezcléis, por favor, ni la volváis a nombrar, porque es que me estoy cansando. Y os lo repito, Taxiva lleva 10 años. No, sí, la nombraremos las veces sí, que nos haga sí, falta. O sea, la no nombras puede... las veces pero, que quieras, pero claro. Para no meterla mal con Caracoles ni a Caracoles con Taxiva. A ver, ¿vale? Cada una en su posición. Podéis nombrarla a mí me las parece veces perfecto que queráis. Que tú intentes no, yo intento, esa... no, yo digo la verdad. A ver, ¿vale? La para verdad, que todos los compañeros tiene... que me están oyendo, bueno, es que es tu opinión. Y la verdad exacto, es la verdad. Eso, es tu ¿claro? opinión y es mi opinión. Y yo claro, entonces la gente que si tiene César, que saber seguro, la verdad. Ya. La verdad, para que tome César... su opinión como la tuya, no solo exacto. tu opinión. No, no, no, por eso está ¿vale? esta radio, para que lo digas y lo dejes vale, claro. Pues por eso pero... he llamado, porque como sé que ahora mismo todo el mundo me está oyendo, muchos que me odian sin conocerme, otros que me quieren y dan lo que sea por mí, y otros que intentan meter la mierda de unos y otros, lo quiero dejar bien claro para todos los que me estáis oyendo. No me... tiene nada que ver, ni Taxiva con Caracoles, ni Caracoles con Taxiva, ¿vale? Muy bien, me parece correcta y me parece muy bien tu explicación. Ahora ya esperemos, dejo la emisión para todos los compañeros. Esperemos que se entienda y que luego no haya ese no, esperemos ese que lo entendáis. Esperamos que lo entendáis, porque pero a toda la gente lo entendemos. Como lo que tú no sé, con lo mayores que sois, ¿cómo no lo entendéis? El que no lo entiende, no sé cómo no lo entiende. A ver, yo lo entiendo perfectamente porque, es más, ha habido... presidentes de Radio Taxi, presidentes de Federación, presidentes de Onda Taxi, presidentes de muchos sitios que estaban mezclados porque eran además directivos de sindicatos y han hecho regulaciones basándose en su emisora. Bueno, pues lleva lo muchos que te... años. Entonces, perdón, que te corta. Pues lo no. que te estaba diciendo antes, vale, así como pero... otras asociaciones han hecho lo que su junta le ha dado la gana, pero resulta que cuando han llegado sus asociados les han preguntado, en las dos mayoritarias, ¿eh? Les han preguntado a sus asociados, incluso han hecho una encuesta como nosotros, y sus asociados, la mayoría, era lo mismo que dijeron las otras cinco asociaciones, y que sí, Federación, sí. Espera, ni se puso al 33, ni se puso al mantenerse, se abstuvo. Él dijo que si no llegaban a un acuerdo entre todas, no firmaba ni una ni otra. Entonces pero solo han una sido información. Dos. Pero bueno, Rosy, te voy a preguntar sobre eso. Entonces, ¿vale? En la famosa 5, en los 8, la semana pasada, que ponen, ellos ponen... Firmó cinco gremial tres, y élite. Tres a favor. Pero, o sea, no. ¿Qué quiere decir que Federación se abstuvo? Digámoslo que si no hay acuerdo entre todas, dijimos que de no mandar nada. O vale, todos pues juntos nada. O ninguno. Nada. Vale, élite y gremial lo mandó por su cuenta. Nosotros estuvimos esperando a ver que nos pasaran además las propuestas, que a día de hoy todavía no las han pasado. Pero bueno, eso es otra cosa que también ha ido rodando, entonces aunque directamente no la hayan pasado en la mesa, las hemos podido ver por ahí. Yo simplemente os quería dejar bien claro eso a todos el sector, porque además creo que a Taxiva la conocéis bastante. Creo que la conocéis bastante. Entonces, no me mezcléis. Que Fran esté en esa asociación, como estuvimos en élite, defendiendo nuestros derechos o lo que pensamos nosotros que quiere el sector y nos lo dicen, a que bien, esté ahí. Me parece ¿vale? muy bien tu aclaración y queda y consta aquí. Vale, pues nada, felicitaros por el programa y nada, que os vaya bien la salud a todos. En eso, escucha, sí que quería hacer un matiz a Luis. Luis, Has dicho lo de la salud, importantísimo. Eso lo dijimos nosotros al principio de la pandemia, pero miraban la economía. Nosotros les propusimos, porque yo veía lo que venía, mis sobrinos médicos, la mujer también, tengo gente en la medicina y yo sabía lo que venía. Les propusimos lo primero al principio, apretar bastante más, porque yo sabía lo que venía y mucha gente, ¿vale? Nos dijeron que no. Entonces, como solo fuimos prácticamente dos los que propusimos apretar más, creo que fuimos los únicos, pero bueno, como fuimos desde el principio, desde el minuto uno de la pandemia, a apretar más, no se consiguió apretar más. O sea, que lo hubiéramos apretado más. Ahora mismo pensamos que no es el momento. Yo creo que lo hemos dejado claro en todo momento, en todo el aspecto. Pero lo que tú estabas diciendo de la salud, pues lo de los niños, por ejemplo, yo te lo arrebato. Porque yo a mi sobrina de 8 años, ya se lo he dicho a mi cuñada, abran el colegio o no, mi sobrina ya para 20 días que quedan de cole, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no es importante que una niña de 8 años se me vaya a un colegio que no sé ni si la han desinfectado todavía. Prefiero quedarme yo a mi sobrina en mi casa cuando mi cuña ocurre. ¿Sabes? Sí, no, yo decía lo de los colegios porque me parece una vergüenza que se abrieran los bares y no los colegios. Yo creo que no se deben abrir ni los bares ni los colegios, pero me parece vergonzoso que se abran cosas que no son esenciales antes que cosas que son esenciales. Por lo tanto, pero el turismo también es por ayudarnos. Pero es que, No, pero es que esas contradicciones son un poco lo que a mí me chocan. O sea, estamos diciendo la salud lo primero, pero luego automáticamente estáis contentos porque entre la fase 1 por los turistas, la salud no es lo primero. Yo estoy contenta porque vamos saliendo de la fase 0. No estoy contenta porque desde el principio es lo que les dije a las asociaciones. Me estáis demostrando que no pensáis en la salud del taxista, puesto que lo vais a exponer día sí, día no al contagio. Ni tienen mascarilla, ni estamos protegidos. No nos olvidemos que Consellería, a 2 meses después de esto, hemos tenido 4 mascarillas matas y 1 botella de gel. Claro, me he comprado mis pantallas protectoras de estas de plástico, llevo otra mascarilla porque soy de riesgo y me he gastado mi pasta, porque a mi Consellería me he puesto mis mamparas. Entonces, no olvidemos que ayudas por parte de ellos a hacer servicios. Hemos estado todos, o los que han hecho, los servicios de médicos todos expuestos. Que por cierto, una de las cosas que a mí siempre he defendido, lo que ha hecho Caracol, es el tema de las pantallas de protección o las mamparas, llamarlo como quiera, que desde el minuto uno vosotros habéis estado para que se las pusieran los compañeros y que como bien dicen, las son los primeros. Pero habéis firmado una cosa indecente, que es las contradicciones de siempre, es los 10 euros en la sanidad. O sea, aún se pretendía gratis, ¿sabes? 10 euros los puse yo, los nombré yo. Porque aún se pretendía gratis como en Madrid. Dije, ¿cómo? Sí, hombre. Aún se pretendía con gratis, lo que nos está haciendo Consellería, voy a hacerle yo servicio gratis. Y encima voy a invitar a los compañeros. Los la lleváis nombres. Clara. No, ¿me puedes decir los nombres no, gratis? No, en el momento nadie. Yo simplemente dije, gratuitamente, nada, ¿eh? Madre mínimo, la hora, no sé, un mínimo 10 euros, menos nada, pero ¿qué me estáis contando? No voy a hacer ni... Además, es que no incito. De hecho, yo lo dije, lo apoyo, pero no le voy a decir a ningún compañero, por favor, vete a hacer servicios así, pero ni de taxiva, ni de teletaxi, ni a ti, ni al otro. ¿Por qué? Porque no nos estaban dando unas mínimas de garantías. Porque yo te iba a decir a ti, ponte a exposición, a ti y a tu familia. Claro. Eso ya tenía que ser decisión del taxista. Porque eso tampoco estaba bien por parte de Consellería. O sea, venir a hacerme servicios, encima a un precio reducido, y encima da igual que te contagies tú y tu familia, que me da exactamente igual. Bueno. Entonces, claro, por eso te digo que yo ahí sí que estábamos pensando en la salud, y todos lo primero que me dijeron, es que económicamente los que se vayan los 15 días después va a ser peor. A ver, pero si económicamente íbamos a ir todos a parar a lo mismo, si de verdad pensábamos en la salud, al principio de la regulación, al principio de la pandemia, de verdad hubiéramos hecho 15 o 20 días cada uno. Pero ahí en ese momento sí que no se pensaba en la salud, se pensaba en el bolsillo. Ahora ya están pensando en la salud después de 60 días. Después de que hay no sé cuánto, ¿sabes lo que te quiero decir? Más vale tarde que nunca, lo que se tiene que pensar todos los días en la salud. Por cierto, una pregunta. Correcto. ¿Vosotras habéis cobrado? ¿Tú has cobrado? Yo es que te he dicho que soy de riesgo, yo ya llevo 3 meses de baja. Tengo bastante riesgo, de hecho llevo doble mascarilla, me llevan controlando. ¿Cuántas taxistas que han cobrado? ¿De qué? Pues la ayuda que, si no cobran el autónomo, sobre las mutuas. A mi marido le dieron una el mes de abril de 661, creo que fue. Sí, creo que son 671, me parece. Sí, algo de eso, 600 y algo creo que fue. De marzo sí que no le ha pedido. De marzo no le ha pedido porque os lo digo la verdad, el otro día mismo hice al director de la Sexto. El que haya cobrado de 800 euros para arriba, le van a pedir que lo devuelva y con un 20% de interés. Ya hemos sacado los cálculos y el que haya facturado 800 euros en marzo, la va a tener que devolver. Entonces nosotros ya simplemente la de marzo no la pedimos. Porque lo sabíamos que iba a pasar esto, ¿eh? El gobierno hace la ley y hace la trampa. Pero los compañeros, el ERTE y todo, lo están cobrando bien. Por La eso. devolución de autónomos, eso sí que no tengo yo constancia todavía de que nos haya, le hayan devuelto. Sí, pero se supone que la van a devolver. O sea, eso Eso dicen antes o también. después, sí. Bueno, yo más que nada era, por favor, que os quede bien claro y que no me toquéis a esa persona o a esa emisora, dejarla en paz. No me la mezcléis con caracoles porque no tiene nada que ver. Caracoles en enero hará un año que nació y Taxiba lleva muchos años, mucho esfuerzo, como para que ahora por las radios se confundan o por los WhatsApps. No, yo de Ya os aquí lo digo, te que animo en breve que en Play Store la vais a poder ver en una semanita y es un esfuerzo de un compañero que habría que alabarle el trabajo y el esfuerzo que lleva durante 10 años haciendo una aplicación de su cabeza, que todo ha salido de él, que no dependemos de un ordenador ni nada, y que por favor lleguemos a un acuerdo, nos sentemos todos a hablar igual que el problema de los adaptados. Hablemos con ellos y busquemos algo medio. No vayamos a perseguirles, es consellería. Ellos firmaron el acuerdo con nosotros de tener la misma regulación que nosotros. Fue consellería la que dijo que no. No le echéis las culpas a los adaptados o que se les crucen, como me están comentando, que se les cruzan en mitad de la calle, hijo puta, no sé qué. Por favor, luego dicen de los caracoles que somos radicales, perdona, si me parece que somos los más buenos. Me sí, no, parece eso que está somos los más claro. buenos, los que menos nos callamos. Eso No, es lo que pasa, que soy la que menos me callo. lo que nunca se debe es, como ha habido alguna asociación o algún dirigente en épocas pretéritas que decía que si se veía a alguien con Cabify, no con Cabify, perdón, con MyTaxi y eso, que se le adelantara y que se hiciera una guerra a esos compañeros, que siempre aquí hemos estado en contra, porque si la ley a los adaptados les aguarda, o sea, tienen la ley a su favor, pues se cumple y punto, y no tenemos por qué decirles nada. Y ellos, Pero ya te con digo, respecto a la emisora, estuvieron de acuerdo, ¿eh? con respecto a la emisora, yo de aquí un consejo, si lo queréis coger, porque emisoras pequeñas como la de No somos pequeñas, ATV, bueno, no, no. o medianas, o A lo como mejor dicho a la pequeñas por gente no le mola decir compararla. microemisora, pero ya te he vuelto, te lo he dicho, que Pero estamos en déjame que Murcia, termine mi exposición. Cartagena, ya, pero yo te digo la mía. Murcia, Cartagena, Madrid, están en Castellón también se va a poner. Entonces, eso de microemisora, creo He que dicho para Taxi va, microemisora. No he dicho no. microemisora, he dicho emisora pequeña comparada con No, lo Teletaxi digo o por MyTaxi. otros compañeros, lo digo por otros compañeros Ah, que le vale. mola dirigirse Sí. hacia Taxiva, como sé que me están oyendo por aquí. ¿Hay algún compañero que le mola llamar microemisora a Taxiva? Pues Yo le dejo la claro a esta recomendación. persona que le molaría, pero no llega a ser ya microemisora, ya sube más, ya tiene unos escalones más para arriba. Que yo la recomendación que te haría es, como yo sé que estás buscando la unidad en general del taxi, de las emisoras, es que es verdad que hay emisoras más grandes, más pequeñas. Sabes que hay unas 33 emisoras aquí en Valencia, en el Sí, área. Hay una emisora que yo creo que se unió, hizo una gran unión, que fue Tele Radio Taxi, y que además absorbió la emisora de ATV, de Rubius, que ahora se me olvida cómo se llama. En fin, eso. ¿Y por qué no intentas hacer ahí la gran unión, que yo creo que Porque yo no se le voy a cogerán? vender, no, porque yo no le voy a, pero ¿tú crees que yo le voy a pedir eso a mi marido? La ilusión de toda su vida que sale de su cabeza. Todo lo que ha hecho, pero tú sabes el curro que lleva mi marido y la vida Bueno, que me. estamos hablando Que... del sector, No, no de tu perdona, marido. Pero ya, bueno, si es un claro. capricho de tu ¿Qué amigo, quieres si es que un yo coja capricho y de tu haga lo amigo, mismo que ha pues hecho nada. Eco? No, perdona, no. No, Vale. no, yo no le voy a decir a Fran, oye, vete a tele y que te pague por tu aplicación y que se quede todos tus clientes. No, no, no, por No, yo lo favor. digo por lo de la unión, porque si estás No, pidiendo unión al ya, madre resto, mía, pues pues no lo llega, no, lógico. no tiene que venir antes Unión, escucha, pero si no me han buscado a mí ni para poner coches gratuitamente, sin logos de emisoras, gratuitamente cuando se hizo hace unos meses la exposición. Y les podíamos haber puesto adaptados sin logos, coches de toda clase, repartir caramelitos gratis y todo lo proponemos gratis y no nos han buscado. Por favor, eso ni lo imaginéis por un momento. Ni lo imaginéis Bueno. por un momento que yo le voy a pedir eso a mi marido, la ilusión. Además, que es su trabajo, que aquí no hay nadie por detrás, ¿eh? ni un, como alguien me preguntó el otro día, porque se ve que se dice, yo es que en tecnología no estoy muy puesta, pero no son aplicaciones directas, se ve que llamas a un no sé qué y te, no sé qué rollo es, no sé qué programa me preguntaban, no, esto es una aplicación hecha por él, pagada, con sus escrituras y todo, ¿sabes? Que no dependemos de ninguna base, no sé qué rollo, no, es que no. ¿Vale? Pues nada, no. Pues no le quites el capricho a tu marido y que siga para adelante. Hombre, claro que no, el capricho no, la ilusión y su vida y su trabajo, ¿me entiendes? Y su taxi. Y ayudar a los compañeros como está haciendo, porque Taxiva está ayudando a muchos compañeros, aunque intentéis o intente mucha gente ver que no. Muy bien. Sobre todo era aclararos eso, ¿vale? Dejo el teléfono para los demás compañeros. Venga, Rosy, gracias por llamar. Venga. Venga. Oye, a vosotros un saludo, un que vaya bien todo, ¿eh? Venga, un saludo. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, Luis, vamos a ir un momentito a Publi y enseguida... Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un móvil. Con solo indicar calle y número, vamos a recogerle a cualquier hora y día. Para mayor rapidez en el momento, la petición del taxi puede hacerla automáticamente. Radio Taxi, 96 370 3333. ¿Quieres pertenecer a la mejor emisora de taxis de Valencia? Teletaxi, dirigida y gestionada por y para taxistas, donde tú eres importante y los ingresos se invierten en la misma cooperativa. Contamos con las últimas tecnologías en gestión de flotas y servicios. También tenemos varias apps para facilitar las reservas al usuario. Teletaxi, hazte socio en nuestro local de la calle Ciudad del Aprendiz, número 13 de Valencia. Teletaxi, tu emisora. Venga, Luis, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Oye, aquí estamos. ¿Qué pasa? Dime. Que, en fin, bueno, tú recuerdas hace años cuando acusaban a los antiguos dirigentes de la federación y tildaban las gestorías como el cáncer del taxi. Sí, claro, que sí me acuerdo. Bueno, ahí estaba Uso, por ejemplo. Sí. TCV, etcétera. Pues a ver, eso, yo... Los cáncer. Sí, el cáncer no lo tildaría de eso, pero vamos, que es innegable que las gestorías están vinculadas, tienen una vinculación directa con la asociación a la que pertenecen. Sí, sí, eso y, es evidente. Y yo, a pesar de que a Rosy no le gusta, pero bueno, es una opinión, es que lo que no puede hacer es que... espera, que tenemos una llamada. Vale, vale. Espera un segundo, a ver... a ver, sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepelu. Luis, soy Antonio Rodríguez, de la licencia 1030. ¿Cómo va todo? Hola, Antonio. Pues mira, aquí hola, estamos. Hola, Antonio. Bueno, estaba escuchando, ¿no? Sí. Era Rosy, ¿no? La presidenta de Caracoles. Uh-huh. Bueno, la verdad es que lucha por... Ha sido una entrevista medianamente interesante, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? Por un lado, ¿no? El tema de las soluciones que se proponen. Mirar, al final, la gente que llevamos algunos años ya en el gremio, lo que creemos es que nos perdemos en reinos de taifas. Sí. ¿Me explico, Luis? Sí, te ha explicado. Yo también he entendido eso, pero bueno. Claro, al final resulta que queremos cambiar todo desde nuestro corralito privado, ¿no? Es la conclusión que se ha convidado. Es libre de hacer lo que quiera cada uno. Por supuesto, faltaría más, con todos mis respetos. Yo conozco al marido y la conozco a ella, con todos mis respetos, por Dios, no faltaría más, ¿eh? No. Intento dar mi opinión con todo el respeto posible. Exacto. Mirar, yo desde la unidad, ¿no? Que es la única forma que vemos de salir todo el gremio de esta... respecto de radioemisoras, pues está claro cuál es el camino, si queréis tener algo, o si queremos tener algo de fuerza, y el camino es Radio Teletaxi, o bien como asociado, o bien como socio. Eso por un lado, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues en definitiva hemos visto a lo largo de los años cómo han ido desde la unidad, pues diversificándose en diferentes radioemisoras, digamos más pequeñitas, no digamos pequeñas, si a alguien le molesta, pues pequeñas, pero bueno, yo lo considero que al final nos diversificamos, y el problema de todo esto, la conclusión que yo saco después de la conversación que habéis tenido, es que al final realmente no hablamos de los problemas que le interesan al gremio y al taxista a día de hoy, con el problemón que tenemos de pandemia, como pueden ser, pues bueno, simplemente la pregunta que yo llevo haciendo desde hace 60 y pico días, ¿no? Yo no sé lo que dura esto. Oye, después del estado de alarma, ¿qué tipo de regulación vamos a poner? Simplemente esto, y se lo ha dicho el presidente de Federación, y no lo tienen ni tan siquiera planificado. Yo creo que van un poquito a tiro de piedra, ¿no? O sea, decir, bueno, la decisión, venga, la tomamos hoy la Junta, mañana hacemos una videoconferencia, ¿no? Entonces, al final, el problema, y yo lo he visto claramente ahora mismo en la conversación que habéis tenido, que nos perdemos en el reino de Taifas, nos perdemos en el afán de y en el egocentrismo del yo, mi corralito y mi tal, y al final tenemos un problema de que nos olvidemos de los problemas del gremio, como por ejemplo pues con las mamparas de plástico, ¿no? Que se pretenden poner, ¿no? Bueno, pues tampoco sabemos nada, ¿no? Hemos tenido presidentes que durante estos 2 meses han confundido las subvenciones del ayuntamiento y las subvenciones de la Generalitat Valenciana con las prestaciones y de la seguridad social, ¿no? Esto para mí es muy grave y es muy importante terminar aclarándolo hasta el punto de, bueno, lo que se está oyendo, ¿no? De mes de marzo, bueno, pues vamos a ver si uno se da de baja cuando entiende que tiene que estar de cese, y a partir de ahí tendrá las consecuencias oportunas y tendrá los mecanismos oportunos para defenderse. O sea, lo que no puedes decir es, no, no, esto va a ser así porque entonces no llegamos a las condiciones. Bueno, eso hay que verlo incluso en un juzgado, ¿no? Exacto. Respecto a mirar, yo una de las preocupaciones que tengo, y el otro día se lo en el grupo de vuestra radio, ¿no? Lo comentaba. Aquí, por ejemplo, la prórroga de los plazos de las ITVs. O sea, el señor que tenía que pasar la ITV ahora mientras el estado de alarma, le dan un plazo hasta septiembre. Y yo, claro, decía, bueno, resulta que el que le ha tocado el estado de alarma va a tener una ITV más tardía que a mí, que no me va a tocar dentro del estado de alarma. Pero es que dentro de ese comunicado de las ITV resulta que cuando vayan a la primera ITV, ¿vale? No les sumará para esa segunda ITV. Quiero decir, se puede dar el caso de que un taxista que pasa cada 6 meses la ITV porque el coche tiene más de 5 años, resulta que, bueno, ahora durante el estado de alarma no ha podido, pero cuando pueda, ¿vale? La pasará con su plazo oportuno, y la siguiente igual pasan 2 meses y tiene que volver a pasarla. No sé si me estoy explicando, Pepe, Luis. Sí, pero eso Sí, es así, ¿seguro? perfectamente. ¿Que va a ser así, seguro? Sí, va a ser así, va a ser así. De hecho, os lo pasé en el grupo y yo no sé si es que nadie dijo nada o lo pasé en tipo fotografía y nadie, pero en la letra pequeñita, con el asterisco, que es muy importante, abajo de la nota que puse, evidentemente sí hay una prórroga de esa ITV que entra dentro del estado de alarma, pero la prórroga no se lleva a esa segunda ITV que tienes a los 6 meses. No sé si me explico, me estoy explicando, ¿no? Pues esas cosas son realmente importantes, yo creo, pues, que para el taxista, ¿no? Mirar, yo, ya que habláis de tecnología, yo llegaría. A mí lo primero que me molesta, ¿no? Y lo primero que pienso, ¿no? Como persona que estoy en una asociación mayoritaria, ¿no? Oye, yo al final, o soy yo, o pienso que mi voto específico, o sea, mi voto específico dentro de una asociación mayoritaria vale menos que si perteneciera a una asociación minoritaria, que resulta que vale el mismo voto. Vamos a ver, el mismo voto vale el de gremial y federación que el de Caracoles y el de Élite y el de ATCV. Dices, ostras, si en uno hay 900, en otro hay 800 socios, y resulta que tiene el mismo peso específico dentro de una negociación que una asociación que tiene tres. Sí, pero Antonio, un segundo, pero Antonio, un segundo, porque resulta que Rosy nos ha explicado cómo ha sido la votación, que nos hemos enterado de rebote porque se lo he preguntado, pero creíamos que la votación era de 8 participantes, todos los sindicatos, era 5 a favor y 3 en contra. Y en esos 3 en contra estaba Gremial, Élite y Federación. Y ahora resulta que no, que ha dicho que es que Federación no está ni en contra ni a favor, se ha abstenido. Porque él decía que la Federación decía que o era unanimidad o no. O sea, me parece un golpe de Mira, Estado a todas las mira, reglas lo que ha hecho Federación. Es un claro, lo genio. pre, mira, El lo pre, Molino es lo, un genio. escúchame una cosa. Lo primero que tendría que haber de esas reuniones es un acta y sería un acta pública que pudiéramos leer absolutamente todos los que queremos estar informados de las reuniones en el gremio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero. ¿A Luis le estás pidiendo Bueno, actas? un acta, claro, un acta. O sea, no, es que al saldrían final. ocho actas saldrían, y cada uno diría lo que le da la gana. Bueno, ya, pero tendrá que haber alguien responsable de, oye, mira, graba esta reunión y a partir de esta reunión haces un acta con las decisiones que salgan de ella, porque es que si no, al final, Sí, ¿vale porque o no? tú. Yo lo veo así, ¿no? Sí, no, no. Mira, yo hablando, y sabéis que siempre me gusta hablar un poquito de tecnología, es como cuando piden la representación sindical por papeletas, pero vamos a ver, si es cuestión de ir a la consellería y decir, a ver, señores, ustedes tienen la base de datos de todos nosotros. Todo el mundo a día de hoy tiene un email. ¿Sabéis por qué tiene un email? Porque para darse de alta en un WhatsApp que tiene todo el mundo hace falta un email. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o me estoy equivocando? No, no, nada. ¿Vale o no? Por lo tanto, ¿qué queréis? ¿Hacer una votación? Hacer una votación virtual. Vamos a votar absolutamente todo lo que queramos. Que sea la consellería que tecnológicamente pueda decir, a ver, el señor Antonio Rodríguez qué quiere votar respecto a regulación, el señor Luis y el señor Pepelu y todos los que sean. Bueno, pues se pone un plazo, se envía un email y ya Ya, y está. Se así envía un se nos envía. podríamos ahorrar todos los sindicatos Claro, directamente entre nosotros y la claro, administración. de perder el tiempo. Es rudimentario, o sea, y eso lo vamos a conocer tanto Pepelu como tú y Luis como yo en el futuro. Quiero decir, esto de ir con las papeletas físicamente, perder allí el tiempo a hacer una cola, pero vamos a ver, señores, no estamos. El futuro va a pasar, pues si quieres votar y quieres hacer una encuesta, pues bueno, tienes todos los emails de to absolutamente toda la flota, sí. A partir de ahí se vota y punto. Y el que no tenga email, pues, chico, tendrá que ir físicamente allí y tendrá que votar. Pero vamos, yo dudo mucho ahora mismo que algún compañero no tenga un email, más que nada porque todos utilizan internet y todo el mundo utiliza el WhatsApp, yo lo veo continuamente. Quiero elevar una queja a la Consellería de Transportes y a las asociaciones distribuidoras de material sanitario, ¿vale? Desde aquí, y la voy a hacer por escrito, de distribuciones que se han hecho mal. Decía Rossi anteriormente que bueno, se habían dado geles, se habían dado guantes y se habían dado mascarilla. Bueno, pues yo os puedo decir que hay compañeros que los geles ya no quedaban. Parece ser que se había cumplido el plazo. Vamos a ver, si lo que no puede ser aquí es que si a una asociación se le dan 1.500 de distintos materiales sanitarios, resulta que cuando llega un compañero un poco tarde, su gel se le haya dado a otro. ¿O hace Pero falta que lo diga yo? ¿a quién puedes culpar? O sea, ¿estás culpando a asociaciones o a administración No, no, o estoy culpando a las asociaciones. es decir, que Evidentemente, se lo han quedado ellos? hombre, vamos, o sea, a mí me llega un compañero y me dice, oye, pues a mí no me han dado mascarilla, porque no tal, o a mí no me han dado gel. Bueno, pues tu gel se lo ha quedado a otra persona, ¿vale? Te han dicho que se ha pasado el plazo, ¿qué plazo? ¿Qué plazo? ¿Qué plazo hay Estamos en para pandemia recoger un gel? todavía. Escucha, para recoger una mascarilla y tal, hay un plazo de recogida, pero bueno, ¿nos hemos vuelto aquí un poquito tontos o me lo parece a mí? Sí, tienes Es toda que la al razón. final a uno lo hacen enfadar, ¿vale? Porque ves que a algunos compañeros le vulneran los poquitos derechos que tiene. Los poquitos derechos como transportista, como taxista, se los está vulnerando incluso las propias asociaciones. Incluso las propias asociaciones que son compañeros. Es una acusación grave, creo yo, ¿eh? Hombre, escucha, es que no me lo ha dicho uno ni dos compañeros, me lo han dicho varios, que le han dicho que habían llegado tarde a la asociación y al plazo y que no le habían dado cierto tipo de material sanitario que deberían de haber tenido ahí para él como licencia par o como licencia impar. Esto es así, pero vamos, que yo igual que lo digo aquí en la radio, el escrito está preparado para enviarlo a la Consellería de Transportes, ¿eh? Y elevar mi queja No, es a una los buena centros queja y además distribuidores. una No quiere buena decir que denuncia. no. ¿Vale o no? Sí, bueno, Entonces, muy bien, Antonio. al final yo de la conclusión de Rossi, que es, al final es la conclusión que sacas cuando llama a algún compañero y la palabra yo se repite continuamente. ¿Vale? Vamos a hablar del gremio, vamos a hablar de los problemas del gremio, cómo salimos de esta, ahora más que nunca. Ahora tiene que ser más que nunca. Sí, lo que no puedes hacer es cada vez que tengas una discrepancia en una asociación, irte de ella y montarte la tuya. Exacto. Es que es lo que ha pasado estos años, es la conclusión que yo saco durante estos años. Mira, ahora yo me enfado y ahora yo lo que hago es montarme la mía. Joder, pues tendré que ir a una asamblea y dar la opinión, aunque a algunos no les guste. Pues chico, pues si no les gusta, pues que me prohíban la palabra. ¿Vale o no? Si pueden prohibírmela. ¿Vale o no? Entonces, esas cosas hay que... Y bueno, ya por último, quería dar una serie de unas recomendaciones, ya que en la semana pasada creo que os dije la aplicación de mi DGT para tener el carnet de conducir metido en la aplicación del móvil, que bueno, a los compañeros les viene muy bien ante la pérdida de ese carnet de conducir. Te aparecen los puntos, te aparecen los seguros que tienes de tus distintos coches y demás. En esta sí que os quería recomendar, por supuesto, el Bizum, ¿no? De cara a poder cobrar cuando se te estropee el datáfono, ¿no? Se te puede llegar a estropear el datáfono y bueno, y poder cobrar con el Bizum, que es una aplicación que tienen prácticamente todas las entidades bancarias. Te tienes que bajar la aplicación de tu entidad bancaria con que trabajes, pues no sé, pues Bankia, la Caixa, Ibercaja, todas estas cajas tienen la aplicación, y aparte de la aplicación puedes llegar a cobrar mediante el método Bizum. Es muy sencillo. Y luego, sobre todo, una aplicación que os quería recomendar, que es la de AEAT, ¿vale? Que es la de la Agencia Tributaria. Tener en cuenta que ahora mismo, sin el DNI electrónico y simplemente con el PIN, con la opción PIN, ¿vale? Os podéis dar de alta para que en todo momento, desde el móvil, estéis informados sobre tus expedientes y tus notificaciones en la Agencia Tributaria. Es bastante interesante de cara a si tienes, por ejemplo, pues una inspección de IVA o tienes una notificación de apremio ante una inspección, que desde esa propia aplicación de la Agencia Tributaria puedas anexionar una serie de documentación y puedas realizar un escrito que además se queda volcada en la plataforma de la Agencia Tributaria. Es muy interesante. ¿Sí? Es muy interesante. Y bueno, ya por eso, simplemente también deciros, hablando de tecnología, insisto, señores, si quieren, si hay tanto problema a la hora de votación, a la hora de ese COT, ese mal llamado COT, que yo ya no sé dónde se ha quedado ese COT, ¿no? No, no existe. Yo creo que ya no, pues eso, no. Si alguna vez sirvió para algo, desde luego, bueno, pues llegar a plantear. Yo veo mucho a la gente, a los socios de élite, ¿no? Pedir esa representatividad sindical, ¿no? Elecciones sindicales son lo que están pidiendo. Claro, pues bueno, pues chicos, no pidáis elecciones sindicales a base de papeletas físicas, pedid elecciones sindicales simplemente con los mecanismos tecnológicos que existe y que tiene ahora mismo la Consellería de Transportes. Lo vemos diariamente la gente que tramitamos, pues, tarjetas de transporte, tarjetas identificativas, donde, oye, a la hora de pagar a la consellería nos dan todas las facilidades. Te entran en una plataforma, te dejan volcar los documentos, te puedes escanear el DNI, puedes escanear la tarjeta de transportes anterior, lo vinculas todo a ese expediente. Oye, magia, ¿eh? Al final, para sacarte la tasa correspondiente, ¿no? Bueno, pues si son capaces de hacer eso la Consellería de Transporte, también pueden ser capaces a la hora de si nos quisieran facilitar las cosas. Porque yo no sé a ti, si Luis, si te pasará en la Federación. ¿Tú crees que tu voto a día de hoy en una negociación de regulación o de todo lo que está pasando vale lo mismo que un socio de uso? Es que yo no estoy en Federación hace ya tiempo. Bueno, pero has estado en Federación muchos años, veintitantos ¿vale? años. Vale, entonces me parece años. Increíble si que... Si estuvieras en Federación, yo ¿crees no, que yo... tu peso específico en Federación... no lo perdería. Como... Claro. No lo daría por nada del mundo. Yo tengo mi peso en cualquier mesa y yo no lo voy a malvender como lo ha malvendido Federación. O sea, si yo tengo claro, un peso, lo que me, es mi peso. Claro, Eso no es sé si lo difícil. decía el otro día Fabián, ¿no? O uno de los compañeros. Dice, vamos a ver, es que cada una de las asociaciones, por el número de socios, tendrán que tener un peso específico. Oye, Claro. y si, escuchar, y si no se ponen de acuerdo dentro de una mesa que hacen videoconferencia, por favor, reclamarle a la consellería que cada uno de nosotros vote y que ponga los mecanismos necesarios. Y insisto, no necesariamente tiene que ser por papeletas físicas y perder toda una mañana para votar, ¿no? Como hemos vivido durante estos años. Oye, que los móviles están para algo, los ordenadores están para algo y desde luego están para ahorrarnos ese tiempo que parece ser que no queremos perder, porque el mal endémico del taxista al final es que cuando llega una asamblea, comprobado está, de 900, 800 socios, en el mejor de los casos van 80 o 90 personas con ciento y pico votos delegados, que ahí prácticamente pues Está todo vendido. el poder de decisión, como entenderéis, es una encogida de hombro y dice, bueno, pues me ha tocado a mí, ¿sabéis? Me ha tocado a mí pagar el pato de todo esto, pues ¿qué vas a hacer, no? Antonio. Entonces, bueno, una reflexión a la conversación que habéis tenido con la presidenta de Caracol. Y de Perfecto. verdad, que yo sé que lo ha hecho de buenas maneras, con todo mi respeto, Sí. que siga pensando en todo un gremio y desde luego desde la unidad, ¿eh? Muy bien. Venga. Vale. Venga, Antonio, Me gracias por alegro llamar. muchísimo de hablar con vosotros, Y ¿eh? Un nosotros de abrazo que y tú hables con nosotros. enhorabuena por la música que pones, Pepe Lu, de verdad que va. Levanta, levanta el ánimo, ¿eh? Venga. Un abrazo. Venga, un Venga, hasta abrazo, luego, hasta hasta luego, luego. hasta luego. Venga, pues como siempre, a Publi. Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un móvil. Con solo indicar calle y número, vamos a recogerle a cualquier hora y día. Para mayor rapidez en el momento, la petición del taxi puede hacerla automáticamente. Radio Taxi 96-370-3333. ¿Quieres pertenecer a la mejor emisora de taxis de Valencia? Teletaxi, dirigida y gestionada por y para taxistas, donde tú eres importante y los ingresos se invierten en la misma cooperativa. Contamos con las últimas tecnologías en gestión de flotas y servicios. También tenemos varias apps para facilitar las reservas al usuario. Teletaxi, hazte socio en nuestro local de la calle Ciudad del Aprendiz, número 13 de Valencia. Teletaxi, tu emisora. Había una vez un señor que solo buscaba títulos y gloria. Tenía que ser el que más títulos tuviera en todo su reino. Dame la mano con un fuerte apretón. Sus antecesores, teniendo los mismos títulos que él, utilizaban el normal de su asociación, no el de la comunidad, porque normalmente sus asuntos eran locales. Pero el nuevo emperador no podía usar ese título tan simple. Él es el presidente de la Confederación, que menos para el tan gran señor. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. El gran señor se reúne con sus palmeros, les reparte títulos menores para conservar su mandato y su fidelidad. El más gracioso siervo es uno que se alía con todos por figurar. Se vende por un cargo. Por donde pasa es ruina para todos, siempre buscando apoyar a sus familiares. Fracaso tras fracaso, siempre buscando a gente brillante para luego trepar buscando el cargo. Todos nos conocemos, ¿verdad? ¡Canchino! ¡Solo eres un siervo mal alimentado! ¡Pinocho mal herido! Porque un espantapájaros bandido lo sorprendió dormido en el atraco. Hay un refrán que dice: Dios los cría y ellos se juntan. El emperador y sus siervos todos son la misma calaña. Una lesión interna y delicada que el médico de guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia. ¡Venga! ¡Ya estamos aquí de nuevo! que cortar la música de golpe, no quería. Bueno, esto era un escrito de un compañero, del compañero Emilio Gabarda, que era, ha sido muy gracioso, lo he leído porque me ha parecido muy gracioso. Digo, che, lo tenemos que leer esto en la radio, porque a mí todo lo que se hace, toda la crítica desde el humor, me encanta. Bueno, pues nada, ahí queda. Luis, bueno, ¿y qué te parece a ti el escrito? Yo supongo, ¿a quién se refiere cuando habla este del el cansino? ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? Supongo que sí, no lo sé, yo creo que sé quién es, supongo que está hablando de su antiguo sindicato, que lo creo él. Supongo que van por ahí los tiros. Del Rubius, del Rubius de Cuba. No sé si era el Rubius o será Guillén. Yeah. Ya me despista un poco, pero bueno. Yeah. Por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros, sí. La verdad es que sí. Es bueno. Un poco por eso es lo que le decía yo un poco a Rosy, ¿no? Que emisoras más grandes, más o menos grandes, que al final son personajes que han influido mucho en el gremio, mirando su emisora, ¿no? Y ese caso es el Rubius, ¿no? Que tenía una emisora, un sindicato, y él miraba su emisora. Y claro, si le faltan taxis, pues lo que quiere es que tener taxis. Para tener taxis, ¿qué es lo que hacen? Pues liberalizar. Sí, mira, en el grupo este, en el Club de Oyentes, saludos al Club de Oyentes, que vamos, que está toda la semana, que lo tengo que poner en silencio, y ahora de repente la peña se achanta, no sé qué pasa, hombre, no sé. Ya he dicho claramente, o dijimos claramente, cuál era el motivo de la creación de este grupo, pero bueno, venga, aquí estamos. En fin, lo que decía, ha llegado, no sé si ha sido reenviado por, pues de una de estas emisoras, no sé si llamarlas pequeñas porque se ofenden, pero bueno, unas emisoras que no son ni tele ni radio, ¿vale? Que hacían falta ciertas licencias con de cierta terminación. Porque se ve que, y al igual que ha comentado Rosy, no dan el servicio suficiente, pues porque no tienen suficientes coches y necesitan coches. A ver, yo no es por malmeter, como dice Rosy, pero es que, a ver, si a esa mesa de negociación van personas tan directamente vinculadas, no hablo solamente de Caracoles, con estas emisoras, es evidente que lo que es un disparate es que estemos sin trabajo y hay ciertas emisoras que necesiten coches. Es que es un disparate, eso es un disparate. Entonces, y el problema que existe es que, claro, como están en estas mesas de negociación, aunque digan que no, pero es blanco y en botella, coño, estas cosas son así. Si no les interesa regular, pues votan que no. Aquí llega Fernando el Molino, que está, no sé, creo que ha sido Antonio Rodríguez el que ha hablado del COT. El COT, esto ya es, no sé cómo llamarlo, yo lo llamaría, y perdona la expresión, pero yo lo llamaría pocilga. Es una pocilga que creo, sinceramente, yo creo, voy a hablar como del Molino, creo, no sé si será así o no, pero que del Molino es el responsable, de hecho es el dueño de esa pocilga, que ha conseguido que la mesa de negociación del sector del taxi se convierta en una pocilga. No, a ver, no por los que están en la mesa, sino por la forma de gestionar los acuerdos. Porque sí, lo que sí, no, es lo que estamos comentando, no pueden tener el mismo peso no sé, sindical, las adaptadas, la empresarial, federación o gremial. Yo creo que no, eso se tiene que medir de alguna manera. Lo que no puede ser es que cuando me convenga utilizo la técnica del consenso total, o después cuando quiero me voy y hago un escrito yo por mi cuenta. Porque te voy a decir una cosa, es que claro, lo que tú has dicho, bueno, lo que ha dicho Rosy, de que de repente nos hemos enterado de que parece ser que Federación como que no, ni siquiera llegó a votar. O sea, para es que hay cosas que menos mal que estamos, que no es por arrogancia ni por echarnos flores, pero claro, es que han pasado 4 programas ya, 2 de gremial y 2 de Federación, y nos enteramos ahora de estas cosas, si es cierto, vamos, si es cierto. No lo sé. También, sí, déjame y acabo, porque es que enseguida vamos a tener una llamada y gremial no... perdona, mierda, tenemos una llamada. Venga, ahora a ver si me acuerdo o continuaré después. Venga, a ver. ¡Ostras! ¿Sí? Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Sí, cuéntanos, dinos quién eres. Cuéntanos, dinos quién eres. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye perfectamente. Vale, pues nada, quería comentar que, hombre, yo soy ingenuo, pero hasta un cierto punto. Sí. Y yo creo que si la presidenta de Caracoles está casada con el fundador de Tasibal y ella es la que se reúne en nombre de la asociación, es probable, no digo que lo sea, y siempre desde mi pequeña ingenuidad, creo que no, pero yo creo que posiblemente en algunas de las tomas de decisiones vote o proponga algo pensando en la empresa de su marido, que a la par algo le toca porque está casada con él. Llamarme ingenuo o llamarme lo que queráis, y no lo sé, pero yo creo que el mundo funciona así. No lo sé, a lo mejor estoy equivocado. Como si Irene Montero, Pablo Iglesias, ¿no? Pues cada uno tiene, claro, sus intereses particulares, ¿no? Claro, es como si mi mujer... Esto me ha recordado un poco a lo que pasó con la princesa Elena, que no sabía, Elena no, la Cristina, que no sabía nada de que su marido los negocios que llevaba. El empalmado, que dicen. Sí, el conde empalmado. Me ha parecido un poco eso, pero que oye, no sé. Pero que ella tiene que entender, que la he visto muy enfadada en vuestra radio, pero tiene que entender que utilizando el sentido común, nada más, ni siquiera pensar mal, pero es lógico que la gente piense, la mayoría, que si está casada con el fundador de una emisora de radio y ella es la presidenta y ella es la que acude a las reuniones y ella es la que propone y vota, pues hombre, a lo mejor en algún momento puede que piense en el beneficio de la emisora de su marido, digo yo. Además, no, él es el vicepresidente de Caracol también. Encima, ella ha reconocido que, según ella, la emisora de su marido no da abasto por la noche. Y entonces, claro, es como anunciar que, coño, si me lo está diciendo la emisora de mi marido, que no da abasto, no podemos regular más. Blanco y en botella. Ella mismo se ha contradecido en la conversación que ha tenido con vosotros. Ella misma a reconocer que, según la emisora de su marido, no da abasto por la noche. Por lo tanto, claro, ella cuando vota en las reuniones, ¿vota a favor de ajustar más la oferta y la demanda o que haya más coches disponibles? O al menos no recortar más de los que hay. Por favor, vamos a ser serios, ¿vale? Y solamente es utilizando el sentido común, ni mal pensando, ni hablando mal de los compañeros, ni nada. Simplemente utilizando el sentido común. Muy bien. Y otra cosa, me parece genial que la gremial, se haya negado a asistir a un paripé de reunión donde hay dos señores, como el señor Rubio y el señor Ballester, bueno, en ese caso irá Paco, no sé quién irá de representación de uso, a una reunión que es un paripé donde hay gente que tiene el mismo poder de decisión cuando no representan a nadie, son de que se representan a sí mismos porque no tienen prácticamente socios, que toda una asociación como gremial que tiene 1000 asociados. Ya está bien. En algún momento se tenía que parar y se ha parado. Y ahora espero y deseo que los compañeros de élite sigan el mismo paso, que ya se termine de hacer el juego a federación, se le dé una fuerza que verdaderamente no tiene ni uso ni ATCV y se le niegue esa fuerza no acudiendo a paripés, a reuniones de paripés. Hay que reclamar de nuevo elecciones sindicales y que cada compañero decida quién es su representante de verdad. Y si resulta que son todos los que van, pues, y no sale ni élite, ni gremial, ni nada de los que se quejan, pues nos tendremos que conformar, y viendo el panorama lo que hay, pues lo que hay. Pero que se vote, que se sepa, bueno, que se sepa. Porque es inadmisible tener que acudir a reuniones donde hay dos señores que no representan a nadie y tengan igual de poder de decisión que asociaciones que representan a 1000 asociados. Chimo, una pregunta, Es inconcebible. Pero Chimo, un segundo. Pero aclaro, si se constituye una mesa con unas condiciones, que se ve que esas condiciones las han aceptado todos, claro, la crítica es ¿por qué se hace una mesa donde se impone el criterio de federación que tiene que ser no por mayoría de votos o de representación de cada sindicato, sino claro, por votación? Entonces, es que, claro, empezamos ya que la gremial, de entrada tienes que aceptar las premisas de la federación. ¿Pero por qué? Porque lo digan ellos. Pero queréis plantaros ya una vez por todas. Queréis demostrar que tenéis dignidad y que no os sometéis a los deseos de un señor. Pero por favor, es que también los socios de gremial, los socios de élite también deben exigir a sus dirigentes de que, oye, tíos, no paséis por ahí. Federación que diga lo que le dé la gana. Es que por la unidad, pero ¿qué unidad? ¿Qué unidad proclama el señor Fernando del Molino cuando intentó imponernos una regulación fascista como las 12 más 4? ¿Qué unidad proclama el señor Fernando del Molino cuando impuso a través de la administración una ley del taxi que nos perjudicaba? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad que con amenazas se permitió que en el aeropuerto no hubieran tarifas planas? Es una unidad falsa que el señor Fernando del Molino reclama cuando solamente le conviene. Cuando a él no le interesa, como las 12 más 4, la ley del taxi o el aeropuerto, se pasa la unidad por el forro de los cojones, y hay que decirlo así. Y me parece increíble que señores que se calzan toda la mañana y se visten como tíos, como los dirigentes de la gremial y de élite, accedan a ese juego, a los deseos y a las premisas de un tío que son de piensa en sus intereses. Me parece increíble. Y a ver si, al menos élite, espero y deseo que tome la misma medida que ha tomado el gremial de no acudir más a reuniones donde estén esos dos señores que no representan a nadie. Porque eso es inadmisible, es inconcebible y además determina el nivel cultural y el nivel de cultura democrática de un sector entero. Que eso es muy lamentable. Venga, gracias, compañeros. Venga, pues nada. Un saludo. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Luis, espera, vamos a Publi 20 segundos y volvemos. Venga, enseguida volvemos. Vamos para allá. Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un móvil. Con solo indicar calle y número, vamos a recogerle a cualquier hora y día. Para mayor rapidez en el momento, la petición del taxi puede hacerla automáticamente. Radio Taxi, 96-370-3333. ¿Quieres pertenecer a la mejor emisora de taxis de Valencia? Teletaxi, dirigida y gestionada por y para taxistas, donde tú eres importante y los ingresos se invierten en la misma cooperativa. Contamos con las últimas tecnologías en gestión de flotas y servicios. También tenemos varias apps para facilitar las reservas al usuario. Teletaxi, hazte socio en nuestro local de la calle Ciudad del Aprendiz, número 13 de Valencia. Teletaxi, tu emisora. Sí, bueno, hola, buenas tardes, tenemos una llamada. Hola, a ver, ¿quién es? Buenas tardes. Sí, dinos. Buenas tardes, Pepelu, buenas tardes. Luis, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Mariano. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está la familia y todos los amigos? Sí, bien. Todos muy bien. Cuéntanos. Bien. Fenomenal. De momento todos bien. Es un poco amplio. No pensaba llamar en el día de hoy, pero bueno, como es la única radio que escucho, o sea, tienen el honor de que gracias, a la radio independiente. Con lo que te metes con nosotros y nos escucha, madre mía. Quería aclarar alguna cosa con respecto, porque ya está bien de estar dando palo de ciego, de estar tirando dardos envenenados gratuitamente hacia una microemisora que no tiene nada que ver con Caracoles. En Caracoles estamos gente que está en radio, en tele, gente melonera, gente que está en taxiva, gente que puede estar en otra pequeña emisora. Y el hecho más patente que les puedo decir es que nosotros hicimos una batería de propuestas, proyectos, que ya se envió a la consellería, creo que fue el día lunes, con 17 puntos. El punto 5 de esa propuesta es crear una APP pública, donde todos los taxis de Valencia estén geolocalizados y a su vez se puedan realizar servicios. O sea, no dependiendo ni de radio, ni de tele, ni del taxiva, ni taxival, ni nada por el estilo. O sea, si hubieran intereses económicos dentro de esta microemisora, como la llaman algunos compañeros despectivamente, yo creo que Caracoles no presentaría eso. O sea, y son 17 puntos, se lo puedo leer uno por uno, todos los puntos que presentamos. Pero el punto número 5 es ese. Y recordarle también que en la mesa no está únicamente Rossi representando a Caracoles, está Sergio de Avaria. Sí. Y él es melonero, él no está en Taxiva. Entonces, ya está bien de estar diciendo que Rossi va a resolver en base a lo que le convenga a su marido. Ya está bien de ensuciar, ya está bien de tirar mierda gratuitamente, porque la otra vez sacaron también una foto de un bono de 5 euros que Taxiva da, y ese bono es para los empleados de los hoteles o para los buenos clientes, que cuando uno hace un servicio y la carrera son 10, te pagan con ese bono de 5 euros y tú le cobras 10. Y ese bono después te lo paga Taxiva. O sea, y que se pagan comisiones. Pero eso es una comisión, ¿no? Eso es una comisión. Se llama comisión. ¿Cómo lo llamas comisión? A eso? ¿Cómo lo llamas a esos 5 euros? ¿De qué comisión estás hablando? ¿Esos 5 euros cómo se llaman? Es un bono, si tú eres buen cliente o eres trabajador de algún hotel o algo por el estilo, ellos te los dan. Yo la carrera son 10 pavos, yo cobro 5 porque en esos 5 me lo pagan con un bono. Ese bono yo lo canjeo y me lo pagan íntegro, no es comisión ninguna. Eso sale de la economía taxiva, son ellos los que están poniendo ese dinero. ¿Qué comisión? O sea, eso no es comisión, comisionar... Todos sabemos lo que es comisionar esos servicios de otros compañeros, y ustedes saben a quién me refiero, que van y dejan hasta 5 euros en los hoteles. Eso es comisionar, por hacer una carrera que te salen diciendo que tienes que cobrar 25 o 30 euros del centro del aeropuerto. Eso es comisionar. Pero en este caso, Castilla no lo hace, pero yo como socio de Caracol pido por favor que no mezclen, porque yo estoy en radio, estoy en tele... Sergio está en la mesa de las asociaciones, es melonero, no va a permitir él que vayan mezcladas cosas de microemisoras en una mesa de asociaciones, ni de emisoras grandes tampoco. Y mira, Fabián, escucha, yo solo quiero decirte que nosotros no tenemos interés en meternos con nadie en concreto, ni vamos a por nadie, ni nada. O sea, escucha un momento, déjame hablar un momentito. No, lo único que te queremos decir, o te quiero decir, pero yo creo que hablo siempre en nombre también de Luis, es que nosotros criticamos ciertas cosas... Y criticamos con lo que no estamos de acuerdo. Pero no te creas que vamos en contra de Taxiva por algo especial. O sea, simplemente opinamos que estas emisoras lo único que hacen es daño al sector del taxi, porque es así. Porque mientras que el sector del taxi está agonizando, hay ciertas partes del sector que necesitan taxis. Es que eso, ¿qué pasa? Que aquí somos unos más listos que otros y resulta que quienes están en las mesas de negociaciones, hay gente, no hablo solamente de Taxiva, es que hablo de más, hablo de adaptadas. El rubio. ¿Sabes? O sea, es que lo que pasa es que lo hemos comentado y solo os dais por aludidos vosotros y solo llamáis vosotros. Pero no, claro, estoy totalmente de acuerdo de lo que estás diciendo, pero no lo estoy diciendo por ustedes dos exactamente, estoy diciendo porque se está creando una bola de nieve, que no es verdad. O sea, ya basta de estar diciendo que Caracoles va hermanado con Taxiva y va a defender los intereses de Taxiva. No, porque primero que nada tenemos dos compañeros en la mesa, está Rossi y está Sergio en la mesa de las asociaciones. Y Sergio Melonero. ¿Qué muestra más patente que esa? Ninguna. Y después tenemos gente en Caracoles que está en radio, que está en tele, que no lleva nada y todo por el estilo. Y si tanto interés tuviéramos Caracoles en favorecer en este caso a Taxiva, ¿no propondríamos crear una APP única en Valencia? Para una APP pública. ¿Qué pasa? ¿Que eso también nos va a gustar porque choca con los radios, con los intereses de tele y radio? Porque, o sea, ¿qué pasa? ¿Que se termina el mundo cuando no hay tele y radio? No, el mundo continúa y sigue girando. Y a mí, ojalá que se pueda conseguir el día de mañana una APP pública para toda la gente. Para toda la gente, ojalá. Entonces, ya basta de estar ensuciando algo que no es así. O sea, por más que digan los compañeros, los tenemos demostrado. Tenemos todo el listado de los compañeros de Caracoles, todos los socios que somos. Y no son, no están todos desperdigados en distintas emisoras. Entonces, Sergio, que está en la mesa, que va a estar haciendo que Caballito batalla taxiva, no. Entonces no mezclen unas cosas con otras. Ya está bien, ya les demostré la otra vez, hace como 2 semanas, lo que era el bono. Bueno, siguen jodiendo con otras cosas. Y bueno, por eso te digo, nosotros presentamos, creo que el día lunes, a la Consellería, una batería de sugerencias, ayuda, esto, aquello, 17 puntos. ¿Qué pasó? Que después de aquí a la reunión de ayer, Gremial se fue de la mesa, se fue José Ramón y se fue Ismael, y se pusieron de acuerdo el resto de las asociaciones en 10 puntos, que fue lo que se va a enviar. O sea, no sé los motivos de Gremial, porque se fueron o no se fueron, bueno, pero ellos libres de hacer lo que quieran. O sea, al menos 10 puntos se consiguieron de acuerdo. O sea, hay 7 asociaciones que digan, sí, no todas son representativas, sí, podemos estar de acuerdo. Y mucha culpa la tenemos nosotros. En eso la tenemos nosotros, porque no se supo trabajar como se tendría que haber trabajado en su momento. Que se habla el tema de las adaptadas, por supuesto que se habla del tema de las adaptadas. Que los compañeros que hoy están trabajando en la calle tienen un gran malestar con los que hacen movilidad reducida, sí, es verdad también. Pero no todos los compañeros que llevan coche adaptado están saliendo. No todos los compañeros piensan igual. Y hay otros que llevan coche adaptado que siguen cumpliendo el par impar porque son muy buena gente. Y lamentablemente la ley con patata la tenemos que comer. Que se pueda conseguir algún acuerdo y que sea firmado por consenso entre todas las asociaciones, porque hay gente que está de acuerdo, incluso los adaptados, de no trabajar libremente como lo están haciendo ahora, que se haga un acuerdo y firmado, y ya veremos que hasta por consenso la administración lo respete. Porque acuérdense que cuando se pidió el par impar, las asociaciones por consenso querían una cosa y la administración dio lo que ellos quisieron. Y otra vez vamos a seguir chocando contra lo de siempre, con los burócratas de la administración. ¿Qué pasó con las mamparas, Luis? ¿Qué pasó con las pantallas? Y tú lo sabes bien. Sí. Tú lo sabes bien. Y hasta el día de hoy siguen viendo cuándo las van a poner. O sea, aquellos 200 y pico compañeros que pusimos pantalla, que resulta que por suerte la ley nos ampara, que son las que podemos llevar, también enviamos un listado de todos los que la tenían puesta a la administración para que este dinero no se gastara en esas pantallas al pedo y que se compraran gel, mascarilla o lo que fuera necesario. Ah, no, ¿sabés lo que me contestaron? Ah, no, nosotros ya tenemos el presupuesto para 4.700 pantallas de bebé. Porque no es otra cosa que el plástico de los coches bebé. Es una vergüenza. Bueno, venga, Fabián, bueno, que me están diciendo que te tengo que cortar. Venga. Mucha suerte. Venga, un abrazo. Venga, gracias por llamar. Venga, vale, pues, Luis, venga. ¿Te quedas así o quieres que vayamos a Publi? Luis, ah, no, vamos a Publi. Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un... Venga, espérate, vamos a continuar porque ahora pondremos Publi, que la acaba de poner, me he dado cuenta. Oye, escucha, es que, no sé, parece que no tenemos nada en contra de Taxi, no, va. Absolutamente nada. Nada, es pero... Más, no tenemos en contra de nadie, o sea, nosotros mira, criticamos... para no dar nombres... Estamos en contra de que hayan dos asociaciones en esa mesa, que una hace años que no hace una asamblea porque no tiene ni socios, otra que es que damos nombres y después llama a uno, llama a ese y todo cabreado. Pero bueno, venga, no sé, vale, di el nombre tú si quieres. Tú dices el nombre, ¿vale? Uso. Venga, yo no te digo nada, tú a ver, vale. Entonces, después hay otra que va... que acaba de empezar, pero es otra igual que Uso, que tú has dicho, pero también va a estar otra vez años sin hacer asambleas porque ya no... Ya no existe, se supone. Porque ya no existe. ¿Esa cuál es? ATCU, ¿eh? Muy bien. Oye, escucha, espérate, que tenemos una llamada. Espera. Venga. A ver, un segundito. A ver. Hola, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, soy el compañero Chimo Iglesias. Quería hacer una puntualización. Venga. Mira, no, es que sumarme a lo que estáis diciendo, es que parece que yo estoy en contra de Caracol o de la compañía Rossi o del compañero Fran o de Tasibal. No, simplemente yo creo que lo peor que ha podido hacer la compañera Rossi es dar explicaciones en la radio. Y como las ha dado, No lo hagas, Rosy. No, la explicación genial han sido el bono de 5 pavos. Esa explicación sí que ha sido. No, es que yo esa explicación de los 5 pavos no la acabo de entender. A ver si me la podéis aclarar. No, yo tampoco, no sé. Bono. ¿Le puede... Déjame un momento. Por cierto, que yo no estoy en contra de Taxival. Ni a mí, como si salen 20 emisoras. Me parece genial. Además, ojalá le vaya bien al compañero Fran con la emisora. Además, se lo deseo de verdad, de corazón. Ojalá, Fran, te vaya bien con la emisora. Tienes todo el mundo, todo el derecho de ganar dinero como te dé la gana, sin fastidiar a nadie, pero con todo el mundo, todo el derecho del mundo a ganar dinero como te dé la gana. Como el Rubius también lo intentó. Y si es una emisora que ayuda a los compañeros, mejor todavía. Pero entiende que utilizando el sentido común, compañero, que no es nada más, que no me estoy metiendo con vosotros, utilizando el sentido común, pues surjan las sospechas. Pero si es normal, por eso digo yo que lo peor que ha hecho Rosy es dar la explicación por la radio. No digan nada, que pase la bola, porque cada vez que habláis es peor, os lo digo en serio, compañeros. Cada vez que habláis, la bola se hace más grande, igual que acaba de hacer Fabián. A mí, yo lo que he oído de los bonos me queda de piedra, compañero. No sé si lo he entendido mal o lo he entendido bien, pero eso es una comisión. Vamos a ver, tú puedes, la comisión no tiene por qué ser en metálico, puede ser en servicios de taxi, compañero. Prohibido hacer publicidad y cobrar menos de lo que, o sea, es todo prohibido, pero bueno, que sí. Claro, pero escucha un momento, vamos a ver, el bono es, a ver si me equivoco, perdonar, de verdad, pido perdón a Fabián y a los compañeros de Taxival si me equivoco, pero yo lo que he entendido, y si estoy equivocado, pido perdón, de verdad, y sinceramente. A ver, te dan un vale, supongamos que eres un trabajador de un hotel, ¿vale? Que llama mucho a Taxival, y la propia Taxival le da un vale a ese trabajador para que pueda coger un taxi, y es la propia Taxival la que le da al compañero el dinero, ¿no? Exacto, eso es lo que hemos entendido, que el dinero sigue saliendo de Taxival, que no lo paga ningún compañero, pero da igual, no deja de ser una comisión. Eso pasaba en el testigo también. Por lo en especies, no en metálico. Se hace, es una comisión que se llama en especies. Es que es así. ¿Y en qué es? En trayectos de taxi. Claro. Tú estás premiando a un hotel, a un trabajador de un hotel, porque te llame. No se lo abonas en metálico, en dinero, en cash. Se lo abona en especies, que es el trayecto del taxi. Sigue siendo una comisión. Y si no es así, pido perdón, lo siento. Me he equivocado y pido perdón. Pero lo que ha sonado es eso. Por eso digo yo que, compañeros de Caracol, lo mejor que podéis hacer es no llamar a la radio, que es peor. Bueno, no, y además, si llaman a la radio, que no deje tanto esa emisora que no es suya, porque claro, es Fabián que, es o los demás deben defender, si es de Red de Taxi, de Red de Taxi, cada uno lo que sea, pero claro, ese pero que entendáis, ¿no? Pero que entiendan, por favor, que entienda el compañero Fran, que entienda la compañera Rosy, que entienda el compañero Fabián, además, especialmente a Fabián, a una persona que le tengo mucha estima, y él lo sabe, que me llevo muy bien con él, y es una grandísima persona, Fabián. Además, para mí es un compañero ejemplar, que te hace falta algo y está el primero para ayudarte. Pero que entiendan los tres compañeros que las dudas surjan. Que si es normal, es simplemente por sentido común. No tenemos hincapié en fastidiar a nadie. Por eso quería llamar para dejarlo claro. Yo no tengo hincapié en fastidiar ni a Caracoles, ni a Taxival, pero entendéis que después de oíros en la radio es normal que surjan las dudas. Pero un segundo, tú imagínate que César fuera, no sé, presidente o vicepresidente de la federación. ¿Qué te parecería? Me parecería horrible. Bueno, me parecería horrible porque sé que aunque no quieras, eres dual. No eres una única persona, eres dual. Eres presidente de una asociación y presidente de otra, o miembro de la junta de otra. En este caso, estás casado con alguien que es dueño de la emisora. Pero sin tener mala fe, es normal que surjan las dudas. Hombre, en algún momento es posible que tengas que tomar una decisión o votar algo que a lo mejor no te convenga. No solamente como taxista, sino como mujer del dueño de la emisora. Pero que es normal, Rosy, no lo digo a malas. Que no lo digo a malas. Entenderlo. Es lícito tener esta duda. Es lícito, y además, es lícito cuando oyes a cómo os explicáis. Os llamáis, os explicáis, y es peor, de verdad, lo digo en serio, hacéis la bola más grande. Porque después de hacer la explicación, Rosy, que digas que por la noche no hay faena, ¿qué quieres que yo piense? Bueno, pues cuando cuando tomes tú una decisión en las reuniones con las demás asociaciones, yo puedo pensar de que, como tú sabes que no hay faena por la noche para tu emisora, que hay que sobra faena para tu emisora por la noche, pretendas regular menos, o al menos quédanos como estamos. Y sin embargo, a mí eso me perjudica, porque llevo desde las 3:30 que hacen ahora 3 horas, llevo 8 euros. Vamos a ver, es que yo tengo el derecho también de quejarme. Y si vosotros hacéis declaraciones públicas, los demás también tenemos derecho a poner los puntos sobre las is y desde el sentido común hacer un llamamiento de cuidado, chicos, lo que estáis diciendo, porque suena todo lo contrario de lo que pretendéis. Igual que el compañero Fabián con los vales. Vale, lo que tú quieras, Fabián, pero estás premiando a un tío que trabaja en un hotel porque te llame mucho en especies, que es llevándolo en el coche. Es lo mismo, compañero, es lo mismo. Vamos a hacer un poco, vamos a calmarnos y ver cómo es la realidad de cruda. Pero que no, aquí ni vosotros ni yo que estoy llamando, me estoy inventando una realidad. Es la que habéis expuesto vosotros mismos. Creo que se me ha entendido, ¿verdad? Sí, yo creo que, vamos, yo creo que también desde un principio nosotros, Rosy ha llamado, ha expuesto su gran defensa por su emisora o por la emisora de su marido, y claro, pero nosotros, en fin, ella ha hablado más casi como representante y defendiendo la emisora de su marido que como representante de Caracol. Su marido también es representante de Caracol. Una de las cosas fundamentales que siempre hemos criticado nosotros, que somos de izquierda de toda la vida, son lo de las puertas giratorias y estas cosas, que parezca uno lo que debe ser, ¿no? Lo que no puede ser es que, claro, que yo pueda estar en dos sitios y poder, es como lo de ser socio de varios sitios, ¿no? Pero yo sobre todo quiero dejar claro, y Pepelu lo ha dejado también claro, que no tenemos una inquina especial con Tachibal ni con nadie. Yo personalmente con Fernando del Molino no tengo nada en absoluto, pero a nivel de gestión, ese hombre me cada vez que hace algo me quita poder adquisitivo. Tendré derecho a quejarme, tendré derecho a rebelarme. No soy una manta, igual que Caracol es el primero que pone el grito en el cielo en contra de las VTCs. Yo también tengo derecho de poner el grito en el cielo cuando veo que mis intereses como taxistas se están dañando por propias asociaciones del sector. Uh-huh. Es que eso es lógico. Aquí los derechos los tenemos todos, no solamente cuando nos convienen unos pocos. Venga, gracias, compañero. Hasta luego. Luis, escucha, déjame que voy a leer unos mensajes que nos han dejado en el grupo, a través del WhatsApp. A ver, un segundo. A través del WhatsApp. A ver, un compañero nos dice: buenas tardes, compañeros. En mi opinión, se reúnen por su imagen sin intención de regular nada. Perdonad mi ignorancia, pero ¿no se podría votar en urnas y que elija el taxista al margen de las asociaciones? Bueno, yo creo que lo que se refiere este compañero es en unas urnas todo, ¿no? Pero a lo mejor sí hacer unas urnas sindicales periódicamente, porque lo de pedir unas sindicales, yo creo que tiene que ir junto con también. Jolín, es otra llamada, me cago en la mar. Venga. Eso es bueno. Pero es que no puedo acabar nada. Venga, a ver. Sí, hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿cómo estamos, Pepe Lu? Hola, buenas tardes, compañero Segundo. ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Sí. Buenas tardes, Segundo. Cuéntanos. Te cuento que es que de verdad, vuelvo a insistir, es que esta administración, esta llenita, no me gusta nada. Cada día me gusta menos. Cuando gobernaba el PP, ¿vale? Sí. Cuando gobernaba el PP, ¿qué hacía? Sencillamente, me acuerdo yo de ir a la caseta, al chalet, a entregar la tarjeta y decir, ¿tiene representación? ¿En cuántos sindicatos está usted? Pom, pom. Te lo ponías allí la cruz, en uno, en dos o en ninguno. ¿Quién quiere que le represente? Sí. Pom. Aunque no estuvieras afiliado. Y la mesa se componía a razón de los votos, la mesa se componía por unos votos, por unos representantes, a razón de votos que tenían asignados asignados en el sentido que querían que los representaran. A ver si este puntos suspensivos, PSOE, que es de quien lleva la Consellería de Transporte, tienen narices y lo hacen de una puñetera vez. Y cuando se llegue a votar, se votará a razón de representación tiene cada uno en el taxi. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso lo puede hacer la Generalitat. Si no lo quiere, es porque es una mala administración, una pésima administración, y que al taxi no le da nada. Al contrario, lo único que hace es quitarle. Y cuando diga la administración, cuando diga la administración que es que se tiene que poner todos de acuerdo, nos está mintiendo descaradamente. Porque cuando sus afiliados, por ejemplo, de trabajadores, que tienen que ponerse todos de acuerdo, no señor, tendrá que ser la mayoría y punto. Si no, no se avanzarían jamás en la vida. Estaríamos todavía en la edad de piedra, que es a lo que esta administración nos quiere llevar, a la edad de piedra. Uh-huh. Ya me queda a gusto, Tienes toda la razón, así que claro, te la voy a dar toda, porque por mucho que los sindicatos al final son unos inútiles y hacen lo que hacen, no se ponen de acuerdo y al final no progresamos por culpa de ellos, porque tenemos los dirigentes que tenemos, sí que es verdad que la administración podría tomar cartas en el asunto. Claro. Voy a ver si realmente tiene la mayoría, porque ahí cada uno cuenta su película. Y dice, no, esto es una parida. Pues vamos. Pero es que lo que decís vosotros lo sabemos perfectamente. Es que llega a TV y a lo mejor tiene 20 o 30, tiene 20 o 30 afiliados. O menos. No tiene más, o menos. Pulso a lo mejor tiene ese, o menos. Exacto. Y quieren tener un voto, un voto decisivo. Por otro, la gremial que a lo mejor que tiene 1,000 y pico asociados y cerca de a lo mejor 1,000 la federación. Eso es intolerable. Eso es intolerable. Y eso la administración lo sabe. Vamos a ver, o soy un ingenuo. ¿Eso la administración lo sabe, sí o no? Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué no toma cartas en el asunto? Porque hay organizaciones dentro del sector que no quieren unas elecciones porque lo mismo pierden el poder que tenían. Que eso haya ocurrido en una época en que nosotros estuvimos pidiendo elecciones sindicales. Es más, hicimos hace 10 años que presentábamos una hoja por la consellería, no sé si te acordarás, en la casita rosa. La consellería, ¿sí? que cada uno firmaba con su DNI, con su tarjeta de transporte, a quien quería su representación. Exactamente. Escúchame un momento. Y antes que se me olvide, y lo bueno que tenía este sistema, que no dejaba fuera a quien no estuviera afiliado. Es decir, si yo no estuviera afiliado en ningún sitio, yo diría, oye, pues soy más simpatizante de la gremial, o de federación, o de uso, o de quien sea. Es decir, que encima estaba representado. Exacto. Es verdad. Bueno, pues sí que no es el sistema, pero ya. Sin embargo, gremial se no recogió, se estuvo en contra de esa votación y tuvo casi la misma representación que uso, que fue la que sí, sacó. Vamos a ver, si es que yo no dudo, vamos a ver, yo no dudo que ahí salieron normal, más o menos el que estaba afiliado a ese sindicato le seguía dando su representación. Lo único que variaría es si a lo mejor hay 500, 600, 700, los que sean, que no están en ningún sitio, que entonces decidieran más o menos simpatía por uno o por otro, ¿me entiendes? Pero eso es irrelevante a la hora de la verdad, ¿me entiendes lo que decís? Pero sí que estaba muy bien representado y sí que el COT ese sí que era representativo. Y la gremial creo que lleva a tener, no me acuerdo ahora mismo, si eran 3, el otro 2 y el otro 1. Y el que tiene, por ejemplo, a ver cuántos afiliados tiene el de los de discapacitados o de los coches adaptados, mejor dicho. Pues ese tendrá a lo mejor 100, si tiene 100. No, y además, tendrá que tener... dentro de los coches adaptados, es que hay muchos que pertenecen a muchos sindicatos. Exactamente. ¿Sabes? O sea, es algo... Claro, que están en 2 o 3 sitios. Claro, es que, no sé, es todo muy kafkiano, muy raro, pero bueno, este es el sector. Hombre, teniendo a uso que representa a los asalariados y que solamente defiende a los autónomos, y ya solamente con eso es normal que nos pase todo lo que nos pueda pasar. Ahí está. ¿Y lo de los bebés cuándo viene? Lo de los bebés. Lo de los bebés te refieres al carrito que nos van a poner ahí detrás del coche, ¿no? Es cosas vergonzosas que los sindicatos accedan a esa Porque ella de mampara, que eso no es una mampara, es un plástico. Yo creo que el plástico ese que no se rompe, yo lo he puesto, que es no sé qué tipo de plástico es que no se rompe y sin romper. No, pero eso lo pero bueno, habrá que hacer, exactamente, pero habrá que coger y ya que ponen la del bebé, seguir insistiendo que sea una mampara más o menos de acuerdo a nuestros tiempos, que nos proteja de cosas indeseables y demás historias. Es decir, que y puede haber otro repunte. Quien la ha visto dice que no va a durar gran cosa ese tipo de mampara o como queramos llamarle. Yo creo que es eso otra vía también que hay que ir arreglándola, ¿eh? Y que hay que regular más, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Muy bien. Venga segundo. Esto, gracias, venga, gracias por llamar. Venga, venga hasta vosotros ahora, hasta por escuchar. Uy. Venga, vamos a ir a publicidad y volvemos. Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un móvil. Con solo indicar calle y número, vamos a recogerle a cualquier hora y día. Para mayor rapidez en el momento, la petición del taxi puede hacerla automáticamente. Radio Taxi, 96-370-3333. Bueno, es que tenemos una llamada, ahora volveré a poner la publi, esto es increíble. A ver... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio Gabarda, licencia 2026. Emilio Gabarda, que pobre compañero estaba ahí intentando ponerse en contacto. Intentando llamar. ¿Cuánto tiempo lleváis de programa? Mira, si te digo la verdad, ahora mismo estoy colgando a una persona. O sea, no sé si te lo crees, pero esto ya parece Elena Francis. Yo me alegro mucho de que nos llaméis, de verdad. Pero bueno, en fin, uno detrás de otro. Sí, no, está bien, hombre, está bien. La interactuación está muy bien. Sí. Quitar el pitidito, lo que no está bien es el pitidito. Eso es que, yo también lo escucho. Así que, Gabarda, lo siento, tienes que aguantarte el pitidito. Bueno, venga. Yo quería felicitar a Fernando del Molino. Lleváis casi 2 horas de programa, ¿verdad? Sí. Y discutiendo con las chorradas que nos obligan. Discutiendo tonterías. Discutiendo, escuchando una tontería, otra tontería. La mampara no sabemos nada, sabemos que están fabricándolas 60 días después, discutiendo de una regulación u otra, gracias a Fernando del Molino, discutiendo que ninguna regulación ni otra, unas son 10 días al mes, otras son 12 días, con la caja que hay, digan que no hay trabajo, pero con la caja que hay no vamos a poder pagar a final de mes, no vamos a poder pagar nadie a final de mes. Lo que están trabajando, no hablemos lo que no están trabajando, y salí hace 2 semanas, ¿sabéis? Uh-huh. Y de eso no se habla, o sea, no se habla de las mamparas, 60 días sin mamparas, uh-huh. No se habla de la posible regulación para después de la pandemia, no se habla de soluciones ninguna, no se habla de nada, se está discutiendo ahora de si son 10 días o 12 días de regulación. Es ridículo. Uh-huh. Es hasta ridículo que lo de siempre los padres salimos perjudicados, como siempre, que ya un 31 y 1 ya me pillo libre, o sea, no trabajé porque estábamos todos parados prácticamente. Es que ahora viene otro 31 y 1, lo mismo a los de siempre, a los impares. Y dices, bueno, no hay nada, pero nada, no se habla de nada, o sea, se discute del sexo de los ángeles. Se discute de gente como mi sindicato, que me duele mucho que era un sindicato, porque ahora no sé ni cómo llamarle. Con Rubio no sé ni cómo llamarle. Primero, le coge y le cede la representación a Uso. Uso que no tiene socios. Uso que no tiene socios y le cede a TCV la representación a Uso. Ahora ha recogido Rubio. O sea, es un sainete increíble. Pero a Rubio le hacen presidente de la mesa de promoción. Sí, eso, no sé qué promoción es. La tienen los demás, no él. Sí, no, la culpa la tienen los demás. Ojo, y chapó por Gremial por no asistir y esté bien de pantominas. Ya está bien de pantominas. Gremial dicen que tiene 1.200 socios. Federación tiene 800. ¿Dónde vamos los demás? Federación da dividida a Uso. En la gente que está sentada en la mesa, cuando se reúnen, es socio de federación y está en nombre de Uso. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Cuántos de los caracoles están en federación? De los dirigentes. La mayoría. Pero que Rossi y Fran están en federación. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Bueno, juegan a lo que ellos esta vez lo que llevan. Los de la esto también, los de los adaptados, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Tú recuerdas cuando, y me estoy volviendo porque me está entrando, montamos un sindicato, ¿qué, Luis? Pues ya me están dando ganas, ¿eh? Otra vez, ¿eh? No, quita. Vale, me están entrando unas ganitas, porque para lo que estoy viendo me están entrando unas ganitas. Que no veas. Y hay varios, y tú sabes que hay varios sindicatos por ahí que vamos y estaríamos a la mesa. Sí, vamos y estaríamos a la mesa. Pero bueno. Y pues sí, grandes, Comisiones Obreras. Vamos otra vez y nos volverá a coger enseguida, vamos, que está deseándolo. UGT está deseándolo. La CGT también. UGT y la CGT están deseándolo. ¿Vale? O sea que cuidadito, que cualquier día nos presentamos un grupito que para juntarnos 30 o 40 e irnos a cualquier sindicato, nos afiliamos y al día siguiente estamos a la mesa. Eso lo digo para algunos espabilaetes, ¿vale? ¿Tú recuerdas que no admitían la doble afiliación? Sí. ¿Lo recuerdas? Ahora todo es doble afiliación. O triple, doble, triple. Hay algunos que están con el baloncesto. Es terrible, o sea, es que terrible. Y están jugando con todos nosotros. O sea, no, es que la mayoría. ¿Pero qué mayoría? Si estáis todos en la misma, estáis todos en federación. ¿A qué juegan? ¿Los toman por tontos? Sí, yo creo que sí. ¿Los toman por tontos? Hombre, cada uno que tenga su vida. Otros tienen federación porque os defienda del molino. Y si no, queréis tener una asociación, me parece perfecto. Primero vais al COD, que os reconozcan. Y sois una sola afiliación. Una sola afiliación. Eso de que no, yo estoy aquí, estoy allá, estoy a lo que me interesa. ¡Coño! Y todos están en el juego aferrando el molino. Los digo, vosotros llevamos 2 horas de programa casi y ni se ha hablado, ni las mamparas. Que está poniéndose la medallita el señor del Molino, como siempre, su medallita. No se ha hablado del día después que vamos a hacer, de pedir ayudas, porque si no, la administración no nos da o bien ayudas económicas directas, claro, directas, o nos desvía, o nos paraliza, porque a día de hoy hay que toda la ley, todo lo que hizo Fernando del Molino, la ley que ni había leído el señor ese, porque ni había leído la ley, ¿vale? La hizo Martínez Mesa desde Madrid. Desde Alicante. La hizo él entera. Y este ni la leyeron. Estuve hablando con un exdirigente, y llorando de la ley, digo, pues, so cabrón, si tú estuviste en la... Y perdón por la expresión. Exacto, cuídate. Y perdón por la expresión, porque como hablamos en la conversación era en plan tertulia. Exacto. Se me ha escapado textual. Pero nada, no pasa nada. Si tú estuviste en las Cortes defendiéndolo, ¿de qué te quejas ahora? ¿De qué te quejas ahora de la ley? ¿De qué te quejas ahora de los 10 años? ¿De qué te quejas ahora de lo otro? ¿De qué te quejas ahora de esto? ¿De qué? ¿De qué te quejas si nos habéis destrozado con la ley? Y ahora están quejándose. ¿De qué? Y por lo menos tendrás la cara, la vergüenza de salir en público y decir, hombre, yo lo puedo decir aquí, en privado, pero es que en público no lo puedo decir. Digo, anda, huevos que tenéis. Claro, esa es la diferencia de los dirigentes, que te dicen una cosa y luego detrás otra. Anda, bueno, yo personalmente, y no me gusta personalizar, pero últimamente estoy personalizando. ¿Tú te recuerdas que yo dije una cosa va para adelante y qué pasó? ¿Recuerdas? No sé, son tantas, cual recuérdame alguna que... Bueno, el follón que tuvimos con Guillén. Que dijo Guillén, vale, sí. Digo, tú has dicho que sí a esto. Tú eres el que ha dicho que sí. Que sí, ¿no? Yo me encuentro esto firmado, pues yo tengo que ir para adelante. No, pues a tomar por saco la bicicleta. Que no lo había leído. Recuerda, es que no lo había leído. Vaya, es que no lo había leído. No vaya representante. Pues, chicos, no lo has leído, me lo pasas a mí, yo lo leo. Pero yo me veo un proyecto que tú das el visto bueno, y yo voy para adelante con eso. Y voy para adelante y luego ardió otro día por eso. Bueno, hubiera ardido por otras cosas. Claro. Económicas. Sí. Porque estaba la cosa ya a punto de... Pero vamos, ¿qué soluciones me están ofreciendo? Tenían que estar peleándose las asociaciones, tenían que estar peleando por buscar soluciones. Llegar a un consenso a la administración. Digo, mira, nos tienes que subvencionar porque pese a antes, recuerdo la anterior ley, lo decía muy claro. que estaban obligados a que el taxi fuera rentable, ¿lo recuerdas? Viable. Sí, sí, claro que lo recuerdo. Ah, pues, ahora pues nuestra pone, la verdad. Ah, esa ley tan mala del PP. Sí, sí. Hicimos esa ley tan mala del PP. Ahora con esta ley lo pone, pero ya es más difícil. Pero lo pone. Y tienen que estar atados ahí a un poste si hacía falta, pidiendo eso. Porque ahora aún estaremos cobrando algunos 600 euros, pero cuando esto se acabe, ¿de qué vamos a comer? Claro, es que ahí viene el problema. ¿De qué vamos a comer? El problema es eso, es ese. Y no oigo escuchar de qué vamos a comer. No lo oigo, no escucho nada de eso. Sí, están diciendo que están peleando de regular, que salgamos todos a la calle. Esa es la... ¿De regular? ¿Qué más me da a mí, perdón por la expresión, qué más me da a mí trabajar 10 días como ahora, o como ahora estamos, 12 como ahora? Que no salga ni pa' pipas, que 10, que tampoco voy a sacar pa' pipas. Uh-huh. Es lo mismo. Y estamos trabajando 600 compañeros. Si llega, o 700, 2.200 que podemos. Sí, sí, cuando salgamos todos. Como nada más que estuviéramos los 1.200, no facturábamos ni 20 euros diarios. ¡Ni bueno. 20! Cuando algún día te vas con 40 o 50 euros, esto de que yo me he ido, un día me fui con 60 euros. Después de 10 horas. Por lo menos tienes para gastos. No cubres gastos, porque ten en cuenta que son 12 días. Uh-huh. ¿Vale? Coño, no cubre gastos. No cubre ni gastos. No te queda ni pa, no llegas ni cubre los gastos del taxi. Pero no hablan de eso. Están hablando de regulación. Es que 10, 12 días y se están peleando por 10, 12 días. Y es lo mismo. No se puede discutir por regulación. Se tiene que discutir por soluciones. Por soluciones. Que haga la administración lo que quiera. Pero es ir a la administración a exigirle soluciones. Si no tienen dinero, que lo pinten. Si no, que nos metan a trabajar de autobusero. Que nos metan a trabajar de conserje. Que nos metan... Y el coche nuestro parado en la puerta. Exacto. ¿Me explico? Está bien de tonterías. Ya está bien. Y darle vida a gente que no tiene vida. Y que ni tienen vida, ni tienen inteligencia... ni tienen nada. Matan por eso. Matan por un cargo. Ahí tienes al presidente de... La confederación. Presidente de la confederación. Porque no, una persona normal, sí, normal, guardeño toda la vida, ha sido el presidente de la federación. Cañego, presidente. Tenían el mismo cargo. De la confederación. Pero no, ese era el presidente de la confederación. Y nos burlábamos de Fraile... cuando por los carros que tenía, y Freire a uno, comparado con este era nada. Exacto. Y si no, el tonto de turno, es que yo soy presidente de este sindicato y presidente de la mesa de tal. No, vamos. Emilio. Escúchame un momento, ya que estás hablando de esto, porque es que las llamadas se hacen monotemáticas. Te voy a decir, porque es que tengo pensado leer un poquito del escrito que sacaron ayer las asociaciones y no puedo por las llamadas, pero ya que estás hablando de esto, la reunión de la semana pasada, Fernando el Molino solo aceptaba como único criterio la unanimidad para llegar a un acuerdo sobre las regulaciones, ¿vale? Sobre la regulación. Y por eso, en teoría por eso, pues no se bajó al 33%, que es lo que pretendía, en teoría, una supuesta mayoría que parece que nosotros sí que reconocemos como puede ser cuando se unen Federación, Gremial y Élite, ¿vale? Pero es que el escrito de ayer empieza diciendo, es que es muy cañero, dice, los abajo aquí firmantes, en representación de la mayoría de taxistas de la Comunidad Valenciana, no solamente no habla de una mayoría que la semana anterior le importaba una mierda a esa mayoría, ¿sabes? Sino que encima mete a toda la Comunidad Valenciana, que me parece muy bien. Pero es que ves... Pero no pinta nada. Escucha, no pinta claro. Nada y ves y bajas al final del todo del escrito y ves que dices, coñi, aquí todos los taxistas que hay son del área de Valencia. No sé, este escrito... Te lo explico. Sí, explícamelo. Eso es el ego de Fernando del Molino, ¿vale? Te lo explico. Porque sí que es cierto que la Confederación a nivel de la comunidad, hoy en día la mayoritaria, hicieron varias cositas raras, y a nivel de la comunidad sí es la mayoritaria. Y como él no acepta no ser el mayoritario, no acepta ser lo que es, sí, no lo acepta. Sí, o sea, sí, pero es que juega... Siempre a nivel de Valencia, la gremial, por mucho que le duela a él, si no me han engañado, y no creo que me hayan engañado, ¿vale? Y digo, tiene 1.200 socios. Sí. En Valencia, Valencia capital. 1.200 socios. Pues bueno, y Federación tiene 800. Claro. Él, como si utiliza el título de la Confederación, entonces, claro, es el mayoritario, porque es ser Confederación. Pero si utiliza el título real, que es el que pinta Valencia, pues no es el mayoritario. Entonces ya tiene un problema de ego. Que es lo de siempre, el ego de este señor. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es el ego de este señor y todos los que han firmado ahí este escrito, admitiéndolo, o sea, dándole el visto bueno. A ver, pero es que lo que han escrito eso, en el fondo, no pasan de ser súbitos. Súbitos. Tú imagínate, es que son súbitos de él. Son socios suyos. A ver, el que está ahora en representación de uso, y ya no es Ballester, creo que, bueno, es Ballester, sí. Yo creo que te la cedió a Paco García. No, ¿de dónde son? Bueno. ¿En qué asociación están Ballester y Paco García, aparte de uso? La Federación. Claro. Vale. Rossi, Rossi y Fran, ¿en qué asociación están, aparte de Caracoles? Mira, creo que están en Federación, pero no lo puedo asegurar. Yo creo que también están en Federación. Sigamos. El de las adaptadas, ¿en qué asociación está? Ese está en Teletaxi, en Federación, en Adaptadas. Ese tiene más títulos que tú y yo juntos. Exacto. Ese es el que tiene títulos. Vale, pues seguimos. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? El único que se salva, porque que yo sepa, hombre, algún negocio siempre tienen en Federación, pero solo empresarial, aunque negocios tienen, porque yo he estado, mientras he sido socio de Federación, yo no los he visto allí haciendo gestiones. No sé qué gestión hacían, pero yo he visto más de uno allí. No sé qué gestión hacían, cada uno que piense lo que quiera. ¿Vale? Y yo he visto ya hacer esas gestiones. Pero vamos, ¿dónde están esos cuños? ¿A qué jugamos? Repito lo del principio, ¿a qué jugamos? Bueno, pero... Es la misma asociación, sí, vamos a poner cuñitos. Vamos a poner cuñitos. La gremial hasta hace dos minutos, hasta hace nada... Era muy amiguito de Fernando y decía lo mismo. Ahora se ve que se ha cabreado y ahora se ha ido. ¿Por qué no desde el principio se han puesto las reglas claramente y no en mitad del partido? Porque también es una crítica hacia la gremial. Sí, sí, no. Que gremial ha aceptado todo esto y es culpable. Claro. O sea, tú, claro, cuando aceptas una esto, eres culpable. Y eso es indiscutible. Claro. Yo tengo muy claro que no. Ahora, para mí, han acertado saliéndose. Para mí, quiero que quede claro que si hubiera una unión sería ideal. Sería imposible, eso lo sabes. No, pero que sería muy bueno. Claro, evidentemente, eso no lo... De hecho, tú y yo les llamamos, les felicitamos cuando llegaron al acuerdo del paripara. Exacto, exacto, sí, sí. Porque es perfecto, sí que es bueno. Que haya uniones, bueno, es lo ideal, que haya una unión. Es lo ideal, lo perfecto, che, vamos a aplaudir, es muy bueno eso. O sea, una cosa que sea bueno la unión y otra cosa que sea no sea una unión, sino sea seguir al líder, seguir a la manada, seguir a... Y ese líder, que a mí no importa seguir a un líder si ese líder vale. Ese líder, así como tiene siervos, él no pasa de ser un siervo de la administración. Sí, sí. Es un correveidile de la administración. Yo quiero una persona que me represente. Y la administración no es mi amiga. Es mi enemiga. ¿Me explico? Es nuestra enemiga la administración. No es nuestra amiga, qué buenos son, que nos llevan de paseo. No. El que tengo que pelearme con la subida de precios es la administración. El que tengo que pelearme para que me dé subvenciones es la administración. El que tengo que pelearme es con la administración. No tengo por qué estar peleando contra un siervo de la administración. Contra un siervo de la administración, y repito lo de siervo tres veces, porque solo defiende a la administración. ¿Eh? Bueno. Bueno, señores, corto ya, que me estoy poniendo pesado. Venga, no, ¿hasta no, qué hora, venga, hasta venga. Qué hora vas a estar? Pues no lo sé, porque un ratito más vamos a estar, porque me están mandando privados, por favor, quiero entrar y me sabe mal, pero bueno, venga, vamos a aguantar un poquito, venga. Voy a escuchar el retraso que lleva esto. Venga, muy bien, vale. Venga, hasta, vale. hasta luego. Venga, Luis, vamos a Publi y vamos ahora, enseguida volvemos. Publi, ya. Puede reservar su taxi las 24 horas del día, tanto si la llamada es de teléfono fijo como de móvil. Llame a Radio Taxi desde un móvil. Con solo indicar calle y número, vamos a recogerle a cualquier hora y día. Para mayor rapidez en el momento, la petición del taxi puede hacerla automáticamente. Radio Taxi, 96-370-3333. ¿Quieres pertenecer a la mejor emisora de taxis de Valencia? Teletaxi, dirigida y gestionada por y para taxistas, donde tú eres importante y los ingresos se invierten en la misma cooperativa. Contamos con las últimas tecnologías en gestión de flotas y servicio. También tenemos varias apps para facilitar las reservas al usuario. Teletaxi, hazte socio en nuestro local de la calle Ciudad del Aprendiz, número 13 de Valencia. Teletaxi, tu emisora. Venga, pues ya estamos aquí otra vez de nuevo. Espera, tenemos una llamada. Venga. A ver, ¿quién es? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Hola? Soy Joan, licenciada 403. Hola, Joan, ¿qué tal? Cuéntanos, dinos. Nada, máximo quiero estar 5 minutos, porque no hay que hacer intervenciones largas, yo a veces me paso. Creía que esas cosas las decía yo, pero bueno, venga, va, a ver si es verdad. Cuando lleve 4 minutos, a partir de ahora me avisas, ¿vale? Venga, vale, va, venga. Mira, yo entiendo a todo el mundo, ¿vale? Pero vamos a ver. Si con la que está cayendo el tema de conversaciones, si la presidenta de Caracoles tiene un conflicto de intereses con Taxiva, señores, vamos a hacérnoslo mirar todos, vamos a pegarnos un cabezazo contra la pared, a ver si reseteamos, porque así no, esto no puede ser. No puede ser, si además hay los compañeros que llaman hasta 2 veces para habla sobre estas cuestiones, que creo que no le interesa a la inmensa mayoría del sector, apaga y vámonos. Esto no va a ninguna parte. Es decir, yo creo que de lo que se trataba hoy era de hecho habíais hecho un día más tarde de lo habitual, justificadamente, por el tema de la reunión que se iba a tener y demás. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un programa donde se refleje las posiciones de cada asociación con mucha claridad, con mucha nitidez, donde se explique las razones, los motivos por los cuales las asociaciones que no quisieron participar o se fueron de la reunión, eso se deje claro, se sustancien muy bien las posiciones, es decir, qué defiende realmente cada uno, que se haga una radiografía de dónde están esas alianzas, que sabemos de sobra que hay asociaciones muy, muy minoritarias, de hecho, sin ningún tipo de actividad asociativa, sindical, eso lo sabemos, que están haciendo tándem con federación, eso es obvio, pues que se explique qué es lo que se está buscando, que se explique también cuál es la alianza o la nueva alianza entre empresarial y federación, que la hay, por la vía de los hechos, que se explique, y al final, de alguna forma, que la gente que no participa de estas reuniones telemáticas o en su momento presenciales nos podamos enterar de lo que está pasando en este sector, porque todos estamos interesados y vamos en el mismo barco. Un barco que, como no nos pongamos las pilas, pues puede encallar o puede naufragar. Esa es la cuestión y ese es el debate, creo yo, que se tendría que haber planteado hoy. Lo demás, yo creo que es superfluo. Si las comisiones, si los bonos o las historietas, o los hoteles, o si la noche o el día. Esos son temas ahora que no son Joan, en defensa de los que llaman, Joan, un segundo, en defensa de los que llaman, o sea, una cosa, sí. A mí me gusta que la gente participe y que diga lo que quiera, entonces no vamos a prohibir ni vamos a condicionar. Sí, pero si no se trata de prohibir, se trata de tener sentido común. Se trata de tener sentido común. Yo creo que ahora los temas son mucho más serios y mucho más preocupantes. Mirad, hay que hablar de posibles subvenciones. Hay gente que dice, no las vamos a pedir porque no nos las van a dar. Bueno, pues yo creo que eso es una mala estrategia. Hay que pedirlas a unas sabiendas de que no nos las vayan a dar, porque si no te dan la subvención, pues a lo mejor tú ya tienes más fuerza para presionar en otros flancos, por ejemplo la publicidad institucional, por ejemplo los contratos públicos para hacer servicios con el taxi y quitárselo a las VTCs o empresas que se dedican a esto en estos momentos, tienes fuerza para presionar a la administración y que en los concursos públicos no pidan un aval millonario, que las entidades de nuestro sector no han podido o no les ha interesado porque no era viable económicamente, no era interesante la opción. Tienes un montón de... para que muchas consellerías no estén utilizando VTCs, que las están utilizando, ¿de acuerdo? Para que el Ayuntamiento de Valencia facilite la labor del taxi en Valencia y pueda promocionar al taxi mucho mejor, y además se nos dé más facilidades de todo tipo, para poder presionar a la policía local y que deje de tocarnos los cojones de forma gratuita. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero claro, para hacer todo eso, tenemos que dar un salto cualitativo. O sea, a mí, mirar, ya estoy harto de ir a hablar de Fernando del Molino. Ya estoy harto de las críticas. Vamos a ver, aparte que no, yo creo que no hay que repetir tanto los nombres de los presidentes, porque al final parece que tengamos cuestiones personales, cuando, por ejemplo, quien habla en estos momentos, yo no tengo absolutamente ningún problema personal con nadie del sector, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tenga posiciones distintas en respecto a cómo hay que defender el sector o cómo hay que regular el sector, etcétera. Entonces yo creo que hay que dejarse ya de discursos personalistas, de siempre. No, vamos a hablar de propuestas concretas, vamos a hablar de regulaciones que sean eficientes, vamos a ver si la gente se entera de una vez que estamos en una situación dramática en cuanto a la facturación, cuando están trabajando una minoría. Esperemos que a partir de la semana que viene empiecen a sumarse más compañeros, y a la otra, y al mes que viene, cuando ya tengamos toda la flota en la calle, vamos a ver cómo nos vamos a apañar. De eso es de lo que se trata. Exacto. Porque todo lo que no sea esto ahora, señores, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque es perder el tiempo, ¿de acuerdo? No, parece que estemos ociosos, parece que nos aburramos y entonces llamemos para hablar de cualquier cosa. Estamos confinados, bueno, algunos. Ya, pues, sí, está. Entonces, es bueno que se desahoga la gente. Y yo por ir acabando, mirad, el tema de la representatividad, esto es un tema serio. Yo creo que con todo el batiburrillo que hay, porque esto es una jaula de grillos, ya sé, todo esto es una jaula de grillos, pero vamos, increíble, con dobles y triples afiliaciones y con un montón de cosas, yo la única forma que veo de resolver esto es que, efectivamente, como decía Gabarda, como nos dice el sentido común, cada asociación presente los avales. Esto se trata de avales, esto, mira, en todas las organizaciones sindicales y políticas y de cualquier índole es así. O sea, tú tienes que presentar avales, que son firmas, donde llega el número de licencia, el titular, etcétera, y si hay una licencia que avala dos sindicatos o dos asociaciones, pues esa licencia cae, es nula, porque tú no puedes apoyar simultáneamente a dos organizaciones. Y es así de sencillo. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar las trampas y vamos a evitar ese tipo de tándems que se están dando, que son falsos. Sí, pero, que son falsos. Perdona, entonces, pero espera, Joan, ¿y tú crees que alguien está interesado, incluyo la administración, en hacer todo ese proceso que tú estás diciendo? Mira, esto es muy sencillo. Esto sí que es muy sencillo de resolver. Si la administración no tiene ningún interés, si la administración sigue diciendo, encogiéndose de hombros, diciendo que se presentan propuestas unitarias o que no negociar nada, o si hay asociaciones como Federación, que junto con UZO, que evidentemente no existe, es obvio que no existe, porque toda la directiva y todos los históricos de UZO están en Federación, es obvio, ¿no? Mientras esto sea así y realmente no haya voluntad de cambio, pues es muy sencillo, lo que hay que hacer es, si no hay voluntad de diálogo, mira, yo me puedo empeñar en dialogar contigo. ¡Dilo! ¡Estoy esperando a que lo digas! Claro, me puedo empeñar en lo que sea, pero si tú no quieres, esto, yo puedo tender la mano una vez, la puedo tender dos, la puedo tender 10 veces, pero llegará un momento, la 11 o la 12, que diré, mira, pues no es viable el diálogo. Entonces, las asociaciones que lleguen a la conclusión de que no hay ningún tipo de voluntad, pues sí, lo que tienen que hacer es ir por libre. Ajá. Ojo, es triste, ¿eh? Triste, y esta es la crítica a los dirigentes del sector, sobre todo los que tienen línea directa con la administración. Es muy patético. Yo el otro día en la radio gremial me alteré un poco, pido disculpas porque creo que no son las formas, pero el contenido lo suscribo. Es decir, vamos a ver, no hay derecho que los máximos dirigentes y los que tienen línea directa con la administración estén haciendo lo que están haciendo, que estén jugando a hacer este tipo de tacticismo barato, donde hablan antes de una reunión con no sé quién, tú vas a decir esto, tú vas a votar lo otro, y vamos a quedar en la apariencia. Es muy patético, muy lamentable. Ese juego ahora, ya lo era antes, ahora es más lamentable todavía. Es decir, eso nos da cuenta del tipo de dirigentes que tenemos. Exacto. Pero mirar, eso es muy patético, sí, y más ahora, porque cuando hay compañeros que están facturando 1.000 o 1.200 euros al mes, o incluso menos, y no cubren ni gastos, pues es muy patético que otros que tienen esos ingresos asegurados por su liberación sindical o asociativa vayan allá a reírse del sector. Eso es muy patético. Pero si vemos que es lo que hay y no hay voluntad de acuerdo, ni de nada, ni de negociación sincera, ni de ningún tipo de entente, pues señores, lo que tendrá que hacer las asociaciones que lleguen a esa conclusión, pues ser formar otro bloque, organizar al sector, y hay una cosa que echo de menos, que es hablar directamente con el compañero o con la compañera. Y eso se trata de contactar, de llamar por teléfono, de ir a las paradas, de los que tienen, por ejemplo, gremial, si tiene 1.200 socios o élite, los que tenga, o el otro, directamente, socio por socio, hay que tener conversaciones, hay que documentar a la gente, hay que hacer un montón de cosas. Ahora, no presencial, porque presencialmente no podemos, pero sí de forma telemática, sí por teléfono, y hay que coger y armar, y esta es la expresión que utilizo, armar a los socios, a las socias, para quitarle la venda de los ojos a la mayoría del sector. Y eso se llama organizarse, porque sin organización no se va a poder cambiar nada, y con organización, con pedagogía y con mucho esfuerzo, que no es simplemente quedarte en la gestoría o quedarte en las cuatro paredes del despacho, o en los programas de radio o en los grupos de WhatsApp, y con esa organización y con ese esfuerzo que está por hacer, que no se hace en este sector, es la única manera de combatirlo. Porque si de lo contrario, lo único que se va a hacer es generar mala sangre. Es crear mala sangre. Es perder tiempo, es levantarte de una reunión, aunque sea virtual. Es entrar en lo personal, es mencionar a los de siempre, es entrar en bucle. Eso no tiene ningún tipo de utilidad. A mí me parecen algunas llamadas patéticas, lo tengo que decir. Aquí no se trata de llamar a una radio para hablar de mi marido, o hablar de mi esposa, o hablar de mi prima del pueblo. Aquí esto es mucho más serio. Esto es un sector. Aquí hay prácticamente 3.000 personas, sin contar, bueno, y con los contratados y contratadas más aún. Aquí hay muchas familias, aquí hay muchas situaciones difíciles ahora de llevar a cabo. Aquí estamos o tenemos que estar por encima de las miserias personales, de los egos, del afán de figurar, de ese tipo de cuestiones huelgan. Ese tipo de personas y con ese tipo de conductas tienen que ver cuáles son sus límites, cuáles son sus capacidades. Lo que tú no puedes ir con esas formas, tú no puedes ir a negociar con la administración, porque vas a hacer el ridículo, porque no vas a representar a un sector. Y eso lo tiene que saber quién va. Y al final, quienes ven en este tipo de asociaciones un apoyo, todavía su conducta es más miserable, porque se están acogiéndose a ese tipo de gente que no tiene la formación ni tiene la capacidad para esas interlocuciones con la administración, pero con tal de aprovechar un tándem ficticio y tal, eso es muy patético. Pero es que eso no va a resolver la situación del sector. Eso lo único que va a resolver son las situaciones personales. Si uno sigue de presidente, si la otra o el otro tiene una emisora, o si el otro puede prestar servicio por la noche, o tiene que llamar a gente que no está en la emisora porque no da abasto, o de si hay gente que sale beneficiada de esa situación. Pero eso son miserias personales, eso son cuestiones individuales. Eso no es una cuestión... O sea, cuando uno llama a un programa de radio, tiene que hablar del sector. Cuando uno va a negociar en nombre de la administración, tiene que defender al sector. Lo que no tiene que hacer es defenderse a sí mismo. Es que eso es un tema básico. A mí me da tristeza, de verdad, con la que está cayendo. Hay gente que tiene más de 2.000 euros de gastos al mes. Y va a facturar 1.000 o 1.200. Eso es un drama. Hay gente que, además del préstamo de la licencia del vehículo, tiene el préstamo de su vivienda. Y eso es un drama. Hay gente que no tiene a su pareja trabajando o se ha quedado en el paro. Y eso sí que es un problema. A mí me importa una mierda en estos momentos, hablando mal, y ya me estoy alterando, no me quiero alterar, el tema de las situaciones de cada uno, de los cargos o de las cuestiones. Vamos a ser responsables. Y si no hay nivel para hacerse responsable de la situación, que lo dejen, iros ya a casa, todos, porque lo único que se hace es un ridículo. Entonces, esa es la situación. ¿Cómo vamos a sobrellevar la desescalada? Porque sí, ahora la facturación es mala, pero es que cuando empiecen a salir más compañeros va a ser peor. Vamos a poner en valor, por ejemplo, una campaña publicitaria que se podría hacer, que sería muy útil para el sector. Mira, y muy útil, ¿por qué? Porque un riesgo de contagio es el metro, el tranvía, los autobuses. Pero una manera, un transporte seguro, un transporte sanitario, higiénico y fiable es el taxi. Con mampara. Mucha gente va a querer hacer el uso del taxi. ¿Por qué no se plantea la administración bonos? Pero bonos de los de verdad, no bonos de los hoteles. ¿Por qué no se plantea esa ayuda al sector para que la gente vaya en taxi? ¿Por qué no se exige ya de una puñetera vez que existan en la... Pero, Joan, yo creo que aquí hay dos patas que debemos reivindicar. Joan, un segundo. Ya que ¿dónde, está, aquí... ¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde están esas campañas institucionales? ¿Dónde están esos recursos o esos medios para los profesionales del taxi? Vamos a ver, si no hablamos de esto, si no resolvemos estos problemas, ¿a dónde vamos? Joan, yo creo, Joan, un segundo, yo creo que aquí hay dos patas y que debemos, lo que parece, como llama la gente y cada uno dice su discurso, que me parece perfecto, es, aquí hay dos patas, es, en el taxi ahora mismo, porque no es el taxi, es el taxi, es en los bares, son las empresas, o sea, esto es una cadena que estamos todos metidos, no hay nadie que esté fuera. Solamente nos podemos salvar el gremio de dos formas, y no hay más, y eso es lo que los sindicatos tienen que tener claro. Una es lo que podemos hacer nosotros por nuestra parte, es una regulación lo más estricta posible, y la segunda es que tenemos que tener garantizado una renta mínima, una, llámalo como te dé la gana, una renta mínima todos los compañeros del taxi para durante por lo menos un año para poder sobrevivir. Eso es fundamental. Y luego podemos tiene que poner haber publicidad. Un plan B. Tiene exacto. Que, mira, tiene que haber, sí, pero el plan A es ese, no hay otro. Sí, pero mira, Luis, por eso yo te decía, tú tienes que exigir las cosas o tienes que pedir las cosas a una sabienda de que no te las vayan a dar. No, es que hay que pedirle no exigir, las... y si no estamos los compañeros todos, los 4.000 claro. o 70.000, para claro. colapsar y Madrid tiene que ser o lo tema que haga estatal. Falta. Y tiene que ser un tema estatal. Esto es una demanda que trasciende lo autonómico exacto. o lo regional. Sí. Eso pero es si tú no me das como administración, que por cierto yo no estoy de acuerdo que la administración sea el enemigo, como decía Gabarda, ni es el amigo, versión del molino, ni es el enemigo, versión Gabarda. Lo que la administración es la administración. Yo tengo que ir a negociar con la administración. Y tengo que ir a exigirle, en defensa de mi sector, lo que le tenga que exigir a la administración. No es mi enemigo, tampoco es mi amigo. Pero tengo que ir a exigirle porque evidentemente una cosa es el sector y otra es la administración. Y ahí está la negociación. Y yo entiendo que la administración nos exija cosas para mejorar el servicio, pero de la misma manera que la administración nos exige, claro, nosotros como sector tenemos que exigirle que nos ayude y sobre todo en estos momentos. Entonces, si no hay subvención con esa compensación económica, lo que tiene que haber son ayudas al sector indirectas. Claro. Se puede colaborar de muchas maneras. Como decía antes, las campañas institucionales, como los bonos, como por ejemplo el tema de los contratos con la administración, tanto el Ayuntamiento de Valencia como las distintas consellerías, ahí se puede trabajar, es un filón que está por trabajar, todo eso se puede hacer, pero claro, para eso hace falta que haya sensatez, que haya dirigentes que van a una, que se dejan de historietas, de intereses personales y que en definitiva que tienen muy claro qué es lo que realmente en estos momentos hay que defender, porque no estamos haciendo facturaciones ahora como estábamos haciendo en febrero. Vale, ni la vamos a hacer en mucho tiempo. La vamos Entonces, a hacer, si eso no lo entendemos, de verdad, si eso no lo entendemos... mal vamos. Mal vamos muy muy mal, salvo mal. Aquellos que tengan la liberación y tengan las habichuelas aseguradas. Pero vale. el común de los mortales, pues vamos a tener problemas serios, evidentemente. Y entonces hay que ponerse a manos a la obra para hacer eso. Si no se quiere hacer porque se bloquea, porque hay mayorías ficticias de bloqueo o hay otro tipo de intereses, pues las asociaciones que estén en la buena línea y con ese rigor y esa sensatez, pues tendrán que separarse y armar a la afiliación de sus asociaciones, incluso a los que no estén afiliados, y tendrán que hacer pedagogía para dar un vuelco al sector. Y si no, señores, pues tendremos lo que nos merecemos, que es miseria y miseria, un poco más. Esa es la radiografía, compañeros. Joan, lleva 4 minutos. ¡Ah, no! ¡Hostia, si llevas 19! Y sí, ¿sabes lo que pasa? Que como me habéis hemos entrado en diálogo. Sí, ya. Pues entonces se alarga. Es que no somos como del molino. En del molino solo hablas tú y luego te cortan y ya te dicen, aquí podemos dialogar, ¿eh? Salvo a los colegas, es así de triste. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que ves, es que ese tipo de radio no funciona porque es una radio de monólogos. Exacto. Tú haces tu monólogo, yo hago el mío, si es que te cogen el teléfono, porque no te creas tú que te lo van a coger según el día, y entonces no hay diálogo, no hay debate. Entonces, como ni hay diálogo ni debate, entonces no se puede construir nada. Oye, Joan, no sé si me preguntan a través del WhatsApp que te pregunte en qué sindicato estás. No sé si lo quieres decir o no. Pero bueno, no. Por supuesto. Mirad, yo estaba en 3 sindicatos. Ahora vais a decir, este está como una moto, ¿no? Mira, no. Yo estoy por apoyar al sector en su conjunto. ¿Hablabas tú de jaula de grillos? ¿Hablabas tú de jaula de grillos, Joan? Escuchar. Estuve en Élite. Sí. Estoy en Élite. Y estoy en Élite. ¿Por qué estoy en Élite? Porque me parece que es un grupo que, con todas sus limitaciones, tiene voluntad de mejorar el sector. Y creo que está creciendo. Es un grupo que, con, insisto, con menos medios, porque es la asociación con menos medios, creo que está claramente a favor de mejorar el sector. Y estoy en gremial. Diga, hostia, esto es una cosa... Y estoy en gremial. ¿Por qué estoy en gremial? Porque yo creo que la gremial actual y la directiva actual, pues yo creo que ha comprendido muchas cosas, ha mejorado bastantes cuestiones, y fíjate tú por dónde, que ahora gremial está planteando el 33%. Está planteando el ABC a tiempo atrás, está planteando regulaciones que está superando por la izquierda a Federación. Y también estuve en Federación. También estuve en Federación. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los taxistas tenemos que estar en las asociaciones. Y a mí no me da igual pagar dos cuotas que tres. Porque yo lo dije, no voy a estar en ninguna directiva. No estoy. Y no es porque no me lo hayan ofrecido. No estoy en ninguna directiva. Y no tengo ningún interés de representar nada, ¿no? Pero yo creo que los taxistas tenemos que asociarnos, tenemos que apoyar a las asociaciones y tenemos que contribuir tanto económica como en otros aspectos a estas asociaciones. Ahora, ¿dónde no estoy? Pues evidentemente no estoy donde asociaciones que no existen, ¿de acuerdo? Asociaciones que son fantasmas, y luego no estoy en asociaciones donde no hay un mínimo de... Bueno, de autocrítica, de libertad de expresión, de democracia, etcétera, que es Federación en estos momentos, donde lo que han planteado es cargarse a todo el que al que piensa de otra manera. Fijaos a Guardeño, ¿no? Lo expulsaron de la asociación de malas maneras, luego pues el juzgado lo ha rectificado, pero son asociaciones totalmente, bueno, dictatoriales, se ve al día a día. Así que yo el interés que tengo es apoyar al sector. Yo podría no estar en ninguna, y sería el mismo, Sería el mismo. Yo la gestoría estoy en Tasco. O sea, yo no necesito ni necesito a la gremial para nada de interés particular, ni necesito a Élite para nada. Yo simplemente colaboro con aquellas asociaciones que creo que son útiles para el sector. Pago mis cuotas y no tengo mayor problema en decirlo. No estoy en sus directivas, no voy a estar, de hecho, ya lo dije, pero las voy a apoyar. Y si hubiera más asociaciones que yo pensara que están en esa línea, pues yo también estaría y apoyaría a esas asociaciones de forma humilde, ¿eh? Porque yo tampoco es que mi apoyo sea, en fin, no es que vaya a ser, pero es un pequeño grano de arena para ayudar a esas asociaciones, que creo que son útiles con todos sus fallos, contradicciones o carencias que puedan tener, pero creo que están siendo útiles en estos momentos para el sector. Y hay otras asociaciones, pues, que considero que no están siendo útiles y por eso no estoy. Que bueno, que me imagino que estarán muy contentos de que no esté, también os lo tengo que decir. Pero esa es la respuesta. Yo no sé si ha quedado clara la respuesta. Sí, pero ha quedado clarísima, Joan. Ha quedado nada, clarísimo. Bueno, que tengáis una buena tarde. Yo pido una reflexión colectiva. Muy bien. Vamos a dejarnos de personalismo. Yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Sí. Y seamos capaces de plantear ese consenso, como vosotros decís en vuestra canción. Porque hoy más que nunca nos vamos a enfrentar a una situación económica muy muy extrema, y el sector requiere grandes acuerdos, requiere que todo el mundo pierda plumas en la negociación con tal de que al final salgamos todos fortalecidos. Desde luego, la lógica anterior de intentar aniquilar al que no piense igual, o de intentar expulsar del COT o no admitirlo, eso, yo creo que eso no va a funcionar para nadie, pero es que no va a funcionar ni siquiera para los que tengan la mayoría. Esa es la apreciación que yo hago. Así que nada, compañeros, si se ha alargado un poco la cosa. Tranquilo. A mí me fastidia porque yo me ducho los viernes por la tarde a las 7:30 y mira, faltan 6 minutos. Si no, ya hasta el viernes que viene no me ducho otra vez, tío. Pues no, tú no. En la ducha se pueden hacer muchas cosas. Yo lo dejo ahí. Venga. Vale, Joan, vale, gracias por llamarme. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora. Luis, nos vamos a despedir ya. ¿Sigues ahí conmigo? Sí, déjame que lea un mensaje que nos están mandando al WhatsApp de Radio Albán, no al grupo no al grupo del Club de Oyentes, sino al del WhatsApp de Radio Albán. Dice: buenas tardes, si estamos en tiempos difíciles y necesitados, ¿hay que esperar semana a semana a reuniones que no llegan a nada? Es una vergüenza. Bueno, mira, yo quiero, como me gusta ver la parte positiva y graciosa de las cosas, quiero sacar la parte positiva de todo esto, que no me gusta, porque, bueno, tú ya lo has dicho, la actitud de gremial de separarse de estas reuniones mientras que, bueno, no sé si hemos dicho la razón o no, el caso es que la sabemos. Mientras que estén asociaciones como ATCV o USO, que sean asociaciones fantasmas, espero que ya que por lo menos esta crisis no va a servir para nada, porque no va a servir para nada, me refiero en cuanto a adaptación de ninguna regulación, porque está visto que no quieren hacer absolutamente nada, a ver si por lo menos la decisión de gremial es firme, Élite se suma a esa iniciativa, que me gustaría mucho que se sumara a esa misma iniciativa y que haga algo que sirva para algo esta crisis, que sirva para dejar las cosas claras, pero que no nos tomen el pelo, por favor. Que es que la semana pasada, yo no sé si este lunes llamó Del Molino a la radio de Gremial. ¿Veis? Este lunes creo que no, porque estaba Emilio Gabarda y no se atrevió. Ah, exacto, sí, es verdad. Espero que no nos tomen el pelo de esta manera. No, es que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Que hacen lo mismo que Fernando del Molino. A ver si sirve esto de algo y son firmes en sus decisiones y provocan, no sé, algo tiene que ocurrir. Que si nunca hay consenso, esto se tiene que arreglar de alguna manera. Unos u otros, si de verdad, como nos ha engañado muchas veces Fernando del Molino diciendo que hace falta la unanimidad para llegar a acuerdos, a ver si es cierto y esto provoca que de alguna manera se arregle con elecciones sindicales, con lo que sea, con lo de presentar los avales que estaba comentando, no sé si era Joan, ante la administración, pero en fin, que sirva de algo esta crisis, porque de momento, exacto, para lo único sirviendo es para estar fastidiados los taxistas y para estar siempre dependiendo de grupos minoritarios, porque no se les puede llamar de otra manera, lo siento si alguien se siente ofendido, pero de grupos, estamos condicionados a estos grupos y a los intereses de estos grupos. Bueno, Luis, escucha, bueno, esto se acaba, ¿no? ¿Qué? Teníamos, como quieras, porque te tienes que duchar y entonces, claro, me sabría mal estar una semana sin ducharte. Yo me tengo que duchar, pero mira, escucha, ¿quieres que pongamos dos audios, los comentamos en dos minutos y nos vamos a casa? Ah, vale. No, a casa no, nos quedamos en casa. Bueno, o por lo menos uno, venga, vamos. Venga. A ver, espérate, porque como hemos estado hablando tanto, se me ha escapado. ¡Uy! ¿Será posible? Sí, son audios de Fernando del Molino, ¿no? Sí, creo. Sí, sí, sí. Vale. Sí, del programa de ayer. Venga, uh-huh. Aquí va uno. Venga, vamos para allá, a ver si lo escuchas, Luis. Llevamos unos días también de mucha presión por la otra parte, que quiere que presentemos el escrito pidiendo que no se regule más, que nos esperemos. La federación se mantiene firme y voy a decir... Ahí va, se me ha cortado. Espera un segundito, por favor, perdón. Y voy a decir, mis amigos me están pidiendo que firme el escrito. Si llamáis queréis llamar mis amigos, asociaciones con las que estamos que tenemos mucha afinidad. Y no vamos a firmar el escrito de pidiendo menos regulación ni que se espere nadie. Vamos a mantenernos como estamos. Ese es el punto de vista de la federación y se va a mantener firme, le guste a quien le guste y a quien no le guste. Bueno, a ver. Ha quedado claro, ¿no? Yo creo que... Si alguien tenía dudas de quién manda ahí y cómo lo van a hacer, sí, pues es él. Él es el que decide lo que es mayoría y no es mayoría. Y cuando habla de asociaciones que son afines a federación, ¿a quién se refiere exactamente? Pues a USO. A ver, a USO. Cero patatero, ¿no? Cero patatero, porque ATCV. No hay nadie. ATCV, ¿quién hay? También, cero patatero. Después, amiguitos... ¿Empresarial? ¿Podemos decir que empresarial es amigo? Sí, yo creo que empresarial desde que... Sí, yo creo que también se pueden llamar como empresarial, amigos. Últimamente sí. Lo firman todos. Sí, sí. A los autónomos, sobre todo, nos sentimos adaptados, una afinidad... Adaptados también. Adaptados. Madre mía. Bueno, esos son los amigos. Yo creo que tiene bastantes amigos. Entonces, claro, así es fácil llegar a una reunión y... Si le interesa algo, lo acepta, y si no le interesa, pues quiere la unanimidad. Bueno, es el personaje que tenemos. Venga. Y los demás le siguen la corriente. Vamos a escuchar el otro audio. Nosotros la decisión que tomó la Junta Directiva es sobre regulación. Ahora mismo estamos bastante regulados. El 40% trabajan par impar con día de fiesta. Si hay un consenso, pues estaremos con regular más, no con regular menos. Estaremos con regular más. Se propuso un 33% y estuvimos de acuerdo. El día, y esto creo, este dato quiero que quede muy claro. Ay. A ver, que la tecnología desde... Y claro, el día 3 de abril yo presenté un escrito de una propuesta que la inició Sergio, compañero, ahora no me acuerdo el número de licencia, que es representante de la plataforma Caracol, fue él el que la inició y yo cogí el escrito y añadí algunas cosas. Y lo digo el día 3 porque el compañero Sergio posiblemente estaba desde finales de marzo, diciendo que había que regular más. Y pusimos ese escrito en el grupo, día 3 de abril. Era mucho más coherente regular el 3 de abril que el 3 de mayo, o el no sé qué fecha era, el jueves pasado. Sí, ha sido... Espera. O sea, es mucho más coherente el 3 de abril, sí, que no el 3 de mayo. O sea, como si el 3 de mayo estuviéramos mejor que el 3 de abril. O sea... ¿Cómo puede decir esa animalada alguien que representa un sector que dice que es más coherente el 3 de abril que el 3 de mayo? O sea, entonces el 3 de mayo se ve que pidieron, los demás se ve que no, que yo lo dudo, porque ya sabemos que del Molino miente más que habla. Y ahora, claro, ahora ya no es coherente. O sea, por una parte, al principio dijo, o se suponía que ellos estaban a favor de regular el 33%, pero ahora parece que no, que como a la mayoría ha votado que no, pues él se ha sumado a la mayoría y da por buena la mayoría y además lo razona la mayoría. Y el razonamiento es, el 3 de abril estábamos peor que el 3 de mayo. ¿De verdad? ¿De verdad el Molino que dice eso? ¿O es un clon? Sí, pero son cosas que se han poseído. Luis, ¿me dejas que vuelva a poner el audio y lo corto? Y es porque es que dice muchas cosas así de golpe y parece... Ah, vale, que... vale. Mira, escucha, y lo voy a cortar, ¿vale? Vale. Nosotros, la decisión que tomó la Junta Directiva es sobre regulación. Ahora mismo estamos bastante regulados. El 40%. Ahora mismo estamos bastante regulados. Es que eso me hace gracia porque viniendo de un presidente de una asociación de la más importante de Valencia, que diga que estamos bastante regulados, es tan ambigua esa afirmación que no sé, que no me parece digna de un representante. Estamos bastante regulados. No sé, estamos es acorde a la demanda que hay, a la oferta que hay. La oferta es acorde a la demanda. Según él, sí. Según él estamos bien regulados. No. Bastante. Según él, no. O sea, es bastante. Es bastante. No sé. Es que no entiendo lo que es bastante. Pero sí, bueno, entre bastante y mucho, pues bastante. Vale. Pues es menos que mucho y más que bastante. Pero menos, sí. Espera, sigo. Bastante regulados. El 40% trabajan par impar con día de fiesta. Si. Uy, mierda. Si hay un consenso, pues estaremos con regular más, no con regular menos. Espérate, si hay un consenso, estaremos por regular más, no por regular menos. Si hay un consenso, si hay blanco, estaremos con verde o no estaremos con rojo. No, a ver, si hay blanco, no estaremos ni con verde, estaremos con rojo. O sea, es que si hay un consenso, hay un consenso. Después metes otra frase que no tiene nada que ver. Es que no, yo te lo digo en serio, es que dice cosas seguidas una detrás de otra y te dice todo lo que quieres oír en la misma frase. Si hay un consenso, los que quieren consenso, nosotros estaremos a favor de regular más y no a favor de regular menos. Bueno, no, está en contra de los que quieren regular menos. Pero bueno, si hay un consenso, no estará a favor de los que quieren regular menos. O sea, ahí ha metido tres conceptos en la misma frase, distintos. O sea, distintos y apoyándolos los tres, tío. O sea, es alucinante, macho. Bueno. Sí, es, pero yo creo que no se da cuenta, ¿eh? Yo estoy convencido que es que lo hace con tan naturalidad que los que lo escuchan tampoco se dan cuenta. Pero claro, si tú estás en una reunión, tú imagínate en una reunión política con políticos diciendo estas ambigüedades, sí, un sindicalista, es que yo creo que los políticos se vuelven locos, pero no, esto es no, que no, yo creo que no, no, los políticos dicen, menudo filón, este se tiene que venir con nosotros, macho. Este es nuestro asesor, este apacigua a los taxistas, los encanta y es verdad, tú tienes razón. Yo creo que el próximo fichaje del PSOE va a ser de Molino. Madre para apaciguar a los taxistas. Bueno, Luis, oye, ¿acabamos ya o qué? Venga, oye, sí, que ya sí, ya es hora, ya es hora. Sí. Bueno, venga, pues nada, oye, la semana que viene todavía no sabemos si desde luego hacen la misma reunión el jueves por la tarde. Yo creo que podríamos mantener este horario también la semana que viene. Sí, porque yo creo que sí, porque ya sabemos lo que va a pasar. Sí, ¿no? Es que claro, o sea que... porque si lo hacemos el mismo día y criticamos... nos dirán que, mira, antes de que pasen las cosas ya solo hacéis que criticar, ya estáis criticando. Bueno, pues nos esperamos y así criticaremos con un poquito más de razón para que crea que tenemos razón. Exacto. Pero bueno, oye, me ha encantado el programa, ha llamado mucha gente, ha participado mucha gente, que es lo que queremos, que siempre al final nosotros sí teníamos pues un mini guión para... Sí, no, la idea... Sí, sí, sí, sí. Pero claro, las llamadas al final van por un camino y nosotros al final pues... Oye, claro. Que digan los compañeros, que se desahoguen y que digan lo que quieran. Sí, sí, la idea de esta tarde era pues analizar un poquito más a fondo el texto que ha, el escrito que han firmado las asociaciones en la reunión de ayer, pero al final nada, no hemos podido ver casi nada. Pero bueno, sí, tampoco hay mucho que analizar. Sí, bueno, pero es sí, lo más importante lo hemos comentado, que es eso, que firman ahí ahora mismo acepta una mayoría como el mejor criterio para adoptar decisiones, cosa que hace una semana pues no era lo admitía. Era unanimidad, claro. Era unanimidad o nada. Y ahora sí, es mayoría. Ahora es y mayoría. Luego será, y luego algún día dirá, porque lo valgo yo, yo lo presento y yo lo defiendo. Sí. Pero sí, bueno, yo creo que en eso tiene razón Joan. Deberíamos hablar menos de ese personaje y a ver si los demás sindicatos pues se ponen un poco las pilas. Ya no hablo de los zombies, sino de los que más o menos intentan hacer cosas. Muy bien. Bueno, pues nada, Luis. Bueno, un saludo a todo nuestro club de oyentes, que vamos creciendo, pero imparablemente al final vamos a tener que crear un par de grupitos de WhatsApp. Bueno. Nah, está muy bien, está muy bien. Que sigan ahí metiendo caña y que a nosotros no nos molesta. Así que hay gente que entre ellos mismos se molestan porque cada uno pone sus cosas, pero bueno, el club de oyentes es libre, cada uno es libre de poner lo que quiera convenir. Es un fiel reflejo del sector del taxi. Exacto. Bueno, venga, pues Luis, nada, un saludo, nos vemos la semana que viene. Y recuerda, señora, nunca es tarde si levanta el brazo antes de que yo pase. Si sueñas con vivir mejor que el taxi, el consenso es la solución. El taxi, ponte la radio.